cuando la transferencia de la responsabilidad se termina transformando en una constante no solo de un presidente, sino de un gobierno, y consigue aliados en la prensa que pretenden justificarlo, nos encontramos en un verdadero brete que verdaderamente hace mucho tiempo lo marcamos y que ayer volvió otra vez al auténtico Mauricio Macri, que fue el que dijo que la culpa era de los que habían votado al Frente de Todos, y después, cuando ensayó una disculpa, dijimos nosotros que esa era una disculpa interpretada, estudiada, y que no era el Macri sincero. Ayer volvieron a ser sinceros y dijeron que ellos no tienen ninguna culpa y que la culpa la tiene un comunicado del Frente de Todos donde ellos pretendían que no dijeran lo que se dijo porque estaban buscando la forma, no de coincidencia, sino de complicidad, para que el candidato más votado en las PASO se reuniera con los integrantes del fondo y dijera: está todo muy bien, nosotros creemos que ustedes están haciendo las cosas perfecto, para que entonces esté cubierto absolutamente el gobierno del desastre, que es el gobierno amarillo. Como eso no ocurrió, y como además le marcaron la cancha al fondo diciéndole el artículo interno del fondo que no permite que se le preste dinero a las naciones para que se use después en salidas de timba financiera, se sintieron absolutamente tocados y descolocados, pero en todo caso, el fondo lo fue a visitar y pidió la entrevista con Fernández porque ya saben que Macri se despidió el sábado sin audio, haciendo cine mudo junto con su esposa, en la plaza de la despedida que fue el sábado pasado. Pero ¿cómo lo cuentan los observadores que se aferran a la defensa de este sistema? ¿Cómo lo cuentan los editorialistas de La Nación, los que andan sueltos en los canales de televisión, los que han defendido hasta último momento a Macri? Dicen: miren, como se llenó la plaza, entonces, como además la justicia la lleva a juicio a Cristina y no le hizo lugar, Cristina llamó por teléfono a Fernández y le dijo: rompe todo, patea todo. No tienen absolutamente ninguna prueba de esto que están diciendo, pero lo dicen para instalarlo, porque le han hecho creer a la gente con fotos falsas que la media plaza era una multitud. El mismo matutino La Nación publicó fotos falsas que después la tuvo que sacar. Es de una impunidad la mentira que se ha instalado en la República, que todos los argentinos nos desayunamos que la culpa es de los que no están en el gobierno. Dicho de otra forma, si un simple comunicado de un sector político modifica las reglas de la economía de la Argentina, debe ser porque las reglas de la economía de este gobierno son un flan. Y debe ser porque no tienen ninguna certeza, el mejor gabinete de los últimos 50 años, de cómo manejarse en una tormenta. Yo les quiero recordar que el gobierno anterior perdió elecciones y no se modificó el dólar. Perdió elecciones y siguió adelante. Asumió la derrota y después terminó incluso con una derrota nacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando reciben el primer cachetazo fuerte, les aparece un pánico absoluto diciendo: la culpa no es nuestra, es del otro. La culpa de lo que votaron al frente, miren el desastre que han hecho con la economía. Yo creo que con esta posición el gobierno termina de aumentarle 10 puntos más a la fórmula Fernández-Fernández. Me parece que en octubre va a ser tan demoledor el resultado que no van a saber ni siquiera cómo llegar a diciembre. Dicen, además, que en un momento determinado, periodistas que defienden el kirchnerismo habían instalado de que el fondo había dicho que había que adelantar las elecciones. El fondo nunca habló de eso, nunca se conversó de eso, y es tan complicado el extremismo de esos periodistas como de los otros que defienden a esto diciendo que Cristina agarró un teléfono para decirle rompe todo a Fernández. ¿Y quién trató de instalarlo ayer? Pichetto. Pichetto ayer, visitando a Feynman, le dice, conozco muy bien el peronismo. Primero se incendia todo y después aparecen los bomberos. Miren, nosotros dijimos que no íbamos a juzgar a las personas por su cambio de opinión porque eran todos saltarines en la política. Pero Pichetto está haciendo la demostración del converso que necesita serle fiel al nuevo amo y decir cualquier disparate de donde vivió hasta este momento. El senador sin territorio, que no pudo ni siquiera sostener en Río Negro, porque además no es de Río Negro, nació en Lomas y vive en Vicente López, ayer pretendió decir que les conviene el incendio para después venir como bomberos. Es de una impunidad el candidato a vice de Macri que solamente la puede superar Mauricio Macri. Y frente a estos ida y vueltas, frente a la panquequeada de la política, resulta que la culpa la paga el pueblo argentino, pero los que se benefician son los que tienen el dinero en dólares en el exterior, qué casualidad, todo el gabinete de Macri y el propio presidente, los que se benefician son los timberos amigos del gobierno, qué casualidad, los que se llevaron 30 mil millones en la timba financiera. Y entonces nosotros humildemente desde aquí decimos, ¿por qué no dan la lista de los que compraron los dólares? Para que sepa el pueblo argentino quiénes fueron los que modificaron, quiénes son los imaginarios dueños del mercado. A ver, ¿quiénes fueron? Porque esto no se hace con el argentino golondrina que va y retira los dólares del banco. Entre paréntesis, se retiraron 3 mil millones de los bancos, de gente que lo habrá puesto en el colchón. Y por otro lado, las reservas que ayer perdieron 300 millones, ya se llevan desde las PASO 8 mil millones comidos con esta terapia que inventaron porque su objetivo es el dólar y la timba financiera. Jamás una inversión para la producción. Nunca. Miren, es de una magnitud este escándalo de la transferencia de responsabilidades que todos nos tenemos que preguntar si de verdad no es digno del psicoanálisis, por lo menos el principal empleado público y algunos miembros del gobierno también. Porque hay una transferencia de responsabilidad constante y permanente. Y a lo mejor tiene que ver con su niñez. Cuando le dieron todo a través del trabajo de su padre, de las empresas hechas, y entre paréntesis, el mismo padre dijo alguna vez que le había fundido dos empresas. De otra manera, entonces, deberíamos preguntarnos por qué quieren sumergir a un comunicado de prensa que puede decir lo que se le ocurra, una movida bursátil. ¿Por qué creen ustedes que están escuchando que un simple comunicado diciendo que el fondo es culpable y el gobierno también va a modificar y va a elevar el dólar en 2.5 puntos? ¿Por qué piensan que puede pasar eso? ¿Por qué creen que a Fernández le conviene una corrida, cosa que quede todo incendiado, como dice Pichetto, y después viene de bombero? Si esto sigue así, nos quedamos sin reservas, y si esto sigue así, no van a poder pagar los sueldos de acá a diciembre. Ya está Chubut quebrada. Quieren quebrar al resto del país porque le han metido la mano en el bolsillo con el tema del IVA, a todos los acuerdos con los gobernadores, y ahora, haciéndose los ofendidos, dicen que no reciben más a los gobernadores, que fueron a la justicia, que la justicia no sirve porque tarda un tiempo largo, es nada más que una cobertura jurídica que hicieron los gobernadores. Frente a esto, ayer sale Macri a decir que si nos toca perder, es decir, tratando de ser un poco más coherente, dice, vamos a hacer una oposición constructiva. Yo le quiero decir a Mauricio Macri que si pierde el gobierno, no va a conducir nunca más ningún frente electoral, porque los primeros que se van a ir son los de Carrió, los segundos son los radicales, y los terceros van a ser los del PRO, que se van a referenciar si gana Rodríguez Larreta la ciudad con Rodríguez Larreta, y si no, con Vidal o con cualquier otro. Mauricio terminará en la platea de Boca. Pero parece que todavía no se da cuenta, parece que él, al mejor estilo de los que le decían al diario Irigoyen, todos los días necesita dar una mentira de marca mayor. Fue a decir que iba a crear 1 millón de puestos de trabajo de acá al 2030. Mauricio, se termina todo en octubre. Pero frente a esto, frente a esta irrealidad que él vive, y frente a la transferencia constante de responsabilidad hacia terceros, la búsqueda de que los otros tienen la culpa, este abandono de la tarea, este no saber qué hacer, a pesar de haber declarado en la campaña que era una pavada manejar la inflación, ayer fue a confesar que va a pasar los 3 dígitos y pico, pero le echó la culpa al comunicado, porque si no iba a ser menos, según él. Es de una magnitud lo que está ocurriendo, que creo que nunca hemos vivido una etapa de un presidente que se convenza de sus propias mentiras y las repita como verdades y quiera transferirle a quien ni siquiera todavía es nada más que un simple candidato la responsabilidad de modificar la economía argentina. Si simplemente en una elección interna los que él dice representar, el mundo donde él se metió, el mundo internacional que lo ayuda y que lo apoya, además, salió espantado, debe ser porque no le creen a Mauricio. Debe ser porque este gobierno amarillo destiñe. Debe ser porque se van dando cuenta de a poco, como se sinceró Lombardi, diciendo, le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Sí, Lombardi, y al Estado también. Se han llevado todo lo que han podido y se lo van a seguir llevando. Y les voy a contar dentro de un rato un escándalo con un DNU que va a salir esta semana en la ley de semilla. Estén atentos con eso porque es lo que le falta. Le va a entregar a Monsanto la posibilidad de que se quede con la siembra argentina el presidente saliente. Y entonces cuando decimos todos, tiene que llegar a diciembre, hay que acompañar para que termine el gobierno, no queremos que se vaya antes, resulta que hacen todo el esfuerzo para echarle la culpa a los que ni siquiera todavía fueron elegidos, simplemente fueron seleccionados, y no quiero ni pensar qué va a ser entonces el 28 de octubre si la fórmula Fernández-Fernández saca 10 puntos más. ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar el 28? ¿Qué va a hacer Macri si recibe otra paliza? Porque esta la acusó como una paliza, fue un palazo, dijo. No, Mauricio, el palazo fue lo que hicieron ustedes con el pueblo argentino todo el tiempo y con esta mentira constante de medidas simplemente electoralistas, como por ejemplo el gas con su aumento que venía en octubre lo pasan a enero. ¿Por qué postergan el aumento? Porque quieren los votos de la gente y ya no saben cómo buscarlos. Aunque algunos puedan aparecer como un empresario tucumano que ofrece 5.000 pesos para que lo voten a Mauricio Macri. Volvieron a la época de los conservadores. ¿Cómo les va? Bueno, acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, o sea, del 1 al 10 de noviembre, con el sueldo de octubre se le entregaría el bono. Se discutió un poco el precio, algunos opinan pagar 3, otros 5, hay uno que paga 10, 10 mil pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada, yo hoy día ya le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me han dicho que me van a acompañar, y esto es muy bueno porque ese voto vale 2, muchachos, le rentamos uno a ellos y viene uno para Mauricio, así que esto háganlo, corre boca a boca, no es nada institucional, pero bueno, avísenle a sus vecinos, a sus amigos. Esto lo dijo un señor que se llama Gonzalo Velasco, que es productor tucumano, que por supuesto suscribe, como varios empresarios, al gobierno de Macri, y que habló de precio, es decir, de compra de votos, de precio. 5.000 pesos si gana Macri. Y pregunto, si gana Fernández, ¿qué va a hacer? ¿Va a echar a la gente? De estas cosas, todos los días vemos alguna. Ayer, el converso de Pichetto decía que le faltaron fiscales. Claro que le faltaron fiscales, si no tienen militantes, lo que tienen son empleados. Claro, le van a seguir faltando, porque los propios radicales ya han desertado de controlar las elecciones y van a controlar solamente donde hay candidatos de ellos. Pero no piensen que por la falta de fiscales o porque les sobren fiscales van a modificar la voluntad del pueblo, que sufre todos los días con las locuras que hacen, encerrados en la casa de gobierno y diciendo que la culpa es de un comunicado de prensa. Nunca se vio en la historia política argentina, jamás. Los únicos comunicados que al pueblo argentino lo pusieron de rodillas fue el comunicado número uno y los que siguieron. Cuando los hacía Mariano Grondona llegaron a 150 comunicados en la época de Onganía. Después fueron muchos menos comunicados para derrotar al gobierno de Isabel Perón. Esos comunicados dolían, trajeron desaparecidos, muerte y miseria, y por supuesto endeudamiento. Pero si al gobierno de los flanes les preocupan los comunicados de prensa, debe ser porque están muy firmes en la convicción de lo que están haciendo. Están haciendo agua por todas partes, y ahora tienen miedo que el Fondo Monetario no le mande la última remesa de 5.400 millones de dólares, porque si no se los mandan, no pueden pagar los sueldos. Están acosados por sus propios yerros. El mejor gabinete de los últimos 50 años nos llevó al desastre mayúsculo de la historia política del siglo XXI. Van a hacer un poroto al lado de De la Rúa. El otro se fue con muertos y en helicóptero. Ellos se van a ir en automóvil terminando el mandato y dejando un tendal de pobres, de gente sin remedios, de jubilados enfermos y sin atención, de niños desnutridos, pero la culpa es de un comunicado del Frente para Todos. Los comunicados que se hacen en el gobierno no alcanzan a tapar el humo de Bolsonaro. Los comunicados para decir que la culpa es del comunicado no alcanzan para poner votos. Los empresarios que compran votos al mejor estilo conservador le deberían dar vergüenza y ya mismo deberían estar interviniendo la empresa que está ofreciendo 5.000 pesos para que lo voten al rubio de ojos celestes. Y la última para los hinchas de Boca. Lo llamó el presidente del club para decirle que no quiere la fiesta de Riquelme el 12 de octubre. Tiene miedos que antes del 27 se escuche el hit de la hinchada de San Lorenzo. Mauricio Macri, y ustedes saben cómo sigue. No quieren que le hagan la fiesta a Riquelme en la Bombonera. No les falta nada, pero igual se van después del voto ciudadano. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. A los jubilados le pedimos disculpa por tanta injusticia desde la salida de los gobiernos peronistas y por el padecimiento que hoy tienen. A los de la tercera edad, que fueron los únicos privilegiados en la época de Evita, les decimos que hoy, en el día que recordamos los derechos de la ancianidad, vayan a votar. Voten en contra de los que le están haciendo pasar hambre y miseria, de los que le sacan los remedios, de los que pusieron a los jubilados de la mínima como indigentes de la Argentina. Eva Perón merece que usted termine con el sufrimiento del pueblo votando en contra de este gobierno que oprime a los que menos tienen, pero esencialmente castiga a los dos extremos, a los niños y a los ancianos. Diego, hoy es el Día de los Derechos de la Ancianidad. Exactamente, hoy en homenaje a Eva Perón, además tenemos que recordarlo porque ella fue la que presentó los derechos de la ancianidad en su momento. Derechos merecidos y que no se cumplen. Los ancianos están dejados de la mano de Dios. Están yendo a los jubilados que tener que ir a comer a los comedores porque no les alcanza el dinero para los medicamentos ni para la comida. Y en un gobierno que está huyendo y que decía que el peronismo los iba a llevar a Venezuela, ellos nos han llevado a Venezuela porque ayer superamos los 2.001 puntos y tras la suba del dólar y el derrumbe de los bonos y acciones, se cayó el Merval, se cayeron las acciones en Wall Street, se cayeron los bonos argentinos, y los pobres somos los que sufrimos las consecuencias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 26 minutos, 17.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El colmo de los pedidos de este gobierno, que no le hagan el acto a Riquelme, Enrique, que el máximo ídolo de los últimos tiempos de Boca, al que además lo echaron por edad, y lo echó el gobierno de Macri en el club, lo echaron por edad y resulta que ahora trajeron a De Grossi, que tiene la misma edad o más grande que Riquelme, le pidió Macri a Angelici que suspenda lo del 12 de octubre, veremos cómo se desarrolla esto, por miedo a los insultos que puede recibir el presidente. No quiero ni imaginar lo que va a hacer River entonces, donde los de River tienen dos motivos, ¿no? Es decir, primero porque lo relacionan con Boca, y segundo por lo que está pasando en el país. No quiero imaginar eso, ¿no? Bueno, pero es consecuente con todo el mandato que ha tenido este gobierno, ¿no? Que ha sido que se ha alejado del pueblo de una manera muy clara, muy evidente. Lo que quiere es ver destruido el pueblo de rodillas, como lo ha querido poner, y bueno, y ha tenido la consecuencia de sus nefastas decisiones. Ahí están las consecuencias. Ahora no puede ni siquiera permitir un simple partido de despedida como el de Riquelme, por miedo a ser insultado. ¿Por qué tienen miedo a ser insultado? Si, como ellos dicen, hubieran hecho todo bien, entonces no tendrían miedo a ser insultado. Lo que pasa es que lo hicieron todo al revés, y lo hicieron mal, y lo hicieron a propósito. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. ¿Quién es? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Y Alberto de Morón. Mire, está mala esta gente, con Marcos Peña a la cabeza, que cuando Videla asumió el poder, como el más peronista de toda la lista de militares que había, según le dijeron a Isabel, Videla Hartres tenía atrás a Martínez Dios y puso a la oligarquía adelante a trillar el campo, a arar el campo y a destruir el populismo y el peronismo. Este hombre, Marcos Peña, el peronismo, por la oligarquía, hace lo mismo. Perdóneme, el peronismo no es populismo, el populismo es otra cosa, el peronismo es un gobierno con sentido social y no es populismo. Populismo es un hecho despectivo y una degeneración de los gobiernos que prometen cosas que no cumplen. El populismo es algo así como despreciar un gobierno de justicia social. No es populismo el peronismo, no se confunda. 6 de la mañana, 30 minutos, bueno. Hasta luego. ¿Quién es? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién está? Hola, buen día, Derenche. Sofía de Tablada habla. ¿Sabe qué? Ayer escuché que hay un plan desestabilizador de parte de los, bueno, kirchneristas, digamos. Mire, la única desestabilizadora que son acá es el ministro de Economía que se fue y el presidente de la Nación con las cosas que hace. Claro, pero ¿sabe qué? ¿Usted escuchó lo que están ofreciendo en Tucumán, 5.000 pesos para que lo voten a mí? No, bueno, camporistas ofrecen 2.000 para que prestan DNI hasta votar, así bueno, que... haga una cosa, cada grábelo, uno... grábelo y traiga la prueba, señora, porque sinceramente le digo... Usted sabe que yo siempre la dejo hablar con libertad y la sí, escucho con atención. Pero no se enganche con una mentira tan grande como la que están tratando de instalar. Hay un solo responsable de esto y es el gobierno. Los demás no gobiernan, gobiernan solamente los que votó la gente. Pero ¿sabe qué? Yo creo lo que escucho. Y escuché como Alberto Fernández un día declaraciones hace de una manera, de un tono, y otro día, ya hace de, después de sábado, la no, verdad, no escuché hace de otro, de tono. Otro, no, de otro no, tono. No es cierto, usted la leyó, porque no habló Fernández, hizo un tuit donde dijo que la culpa... Claro, dijo, pero ya dice de otra manera. Y sabe que ayer... Yo respeto que usted piense como quiera, pero le pido que por un momentito nada más se abstraiga de su idea de apoyar a Macri, que tiene todo el derecho a hacerlo, y piense a dónde nos está llevando este gobierno. Escúcheme, y cómo va a terminar esto. Si Argentina tiene gastos más que ganancias, ¿dónde aparece plata? Alberto Fernández no dice dónde aparece plata, no aparece. Él va a meterse en FMI o cualquier otra cosa si gastos más que ganancias. Entonces, y nadie no quiere que sea chica, ni jubilados, ni discapacitados, nadie no quiere achicarse. Entonces, ¿dónde aparece plata? Metieron tantos jubilados, metieron tantos, menos mal que discapacitados ya un poco achicaron, truchados, esa cosa. Pero también 3.700 sacaron de Paraguay, absurdo, que tenían pensiones también. Menos mal que alguien revisó estas cosas. Pero ¿dónde aparece plata para Alberto? No hay varita mágica en Argentina, no existe eso. Y ¿sabe qué? Ayer miraba las declaraciones de Sergio Schocklender, la verdad lo aconsejo, para ver qué tiene qué, cómo él opina, sabiendo todo lo que bueno, pasaba y robaba. Así que, gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 17 grados 2 la temperatura, los teléfonos ya están abiertos. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo La Boca. Mira, a mí lo que más me preocupa en este momento, y creo que es que toda esta gente no le tiene miedo ni a la justicia porque la vienen manejando hace años. Porque eso, como es un tema moral, el problema argentino, por sobre todo, van a entrar y salir a los tribunales después de todo esto y vamos a seguir. El problema es que seguimos pagando los costos de hacer un país siempre los mismos, que es el pueblo trabajador. Entonces, creo que el tema fundamental no es el económico, no es nada. Tenemos que solucionar un hecho que es el hecho de la justicia, porque si no va a haber un momento que realmente va a haber el escarmiento. Y no me gustaría que sea como siempre, que fueron con plomo, ¿no? O con explosivos. Yo quiero empalar a ¿por qué? Porque no me va a poder, me pueden juzgar a mí, me pueden invocar a mí la policía, pero no me puede hacer nada más que llevarme a un juzgado, porque si no terminamos siempre los tiros, que es lo más inmoral que puede haber, es acorralar a la población a que tome ese tipo de resoluciones. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Miguel, creo que el 11 de agosto se va a tener que estudiar desde muchas disciplinas, porque va a ratificar que al final la realidad es la única verdad. Primero porque el hambre y la desocupación, al final de cuentas, tienen voz y se hacen escuchar. Segundo, que no se puede gobernar un país que se desconoce. Y tercero, que no se puede dejar la economía en manos de 4 o 5 mercaderes. Y más tarde o más temprano, cuando el peronismo se une, el peronismo es imbatible. Gracias, Miguel, y hasta mañana. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, mire, realmente el gobierno cambia todos los días de posición. porque un día dice que se equivocó el pueblo al votar, al otro día pide disculpas y quiere hablar con el candidato. No, no, pero sincero fue cuando dijeron que se equivocó el pueblo. ¿Cómo? Sí. Fueron sinceros la primera vez, no la segunda. No, le quiero decir que cambia de postura. O sea, el segundo día dijo, no, me arrepiento, me equivoqué, voy a llamar al candidato para ver qué... Lo que pretenden es que pretenden decir que el candidato, ¿no es cierto?, porque diga algo va a cambiar la realidad de un país que es una hoguera. Hoy es un día de manifestaciones donde el pueblo va a salir a reclamar sus derechos. ¿Quién lo para el pueblo cuando se decide, cuando se cansa? ¿Eh? Él fue el propio FMI, que es el socio del gobierno, el que dijo que hay vacío de poder. Entonces se quieren agarrar de un tuit o de una palabra, ¿no es cierto? Inclusive el señor presidente dijo que quiere que se exprese Cristina. ¿Para qué? Para que, claro, después sobre lo que ella diga, ah, bueno, porque como habló toda, Cristina... No, porque toda la historia política la montaron en la grieta diciendo que peleamos con Cristina y ya está. Cuando Cristina hizo la jugada que hizo, lo descolocó porque no tenían cómo seguir la pelea. ¿Usted vio lo que fue el sábado? Si usted quiere que lo ayuden, ¿va a hacer esa desencajada postura que hasta le pegó un trompis a la mujer para apartarla? Porque al gesticular ni está absolutamente desencajado. Y este personaje no tiene noción del ridículo, de que ya está fuera de la, bueno, política. Lo saludo. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. Hoy recordamos a uno que escribió una obra muy útil. ¿Quién es que habla? Vicente de Bursaco. La ciudad de Dios es el título del libro que allá por el año 350 escribió San Agustín. Hoy recordamos a San Agustín, que tenía una madre santa, por eso resultó muy santo su hijo, que en principio tuvo una vida social muy desordenada, San Agustín, pero el obispo San Ambrosio le decía, Dios no puede dejar de ver tantas lágrimas y oraciones de una madre. Logró la conversión de su hijo, es que hasta tuvo un hijo natural con mujeres que andaba por ahí, una vida muy desordenada, llegó a una moral perfecta, llegó a obispo de la Iglesia Católica, y escribió este libro, La Ciudad de Dios, cómo debe organizarse la ciudad según la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y Confesiones también es otro libro, como él cuenta cómo se fue convirtiendo, ¿no es cierto? A los 76 años falleció en el año 430 San Agustín, hijo de Santa Mónica, que recordamos ayer, su madre Santa Mónica lloró y rezó tanto que logró que su hijo sea una extraordinaria personalidad para la sociedad cristiana, bueno, y mundial, ¿no? Hasta luego. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Diego. Bueno, un día complicado el de hoy, con todos estos sucesos y con la caída total que hemos tenido de la economía. Pero se ve que hay mucha gente que no entiende qué es lo que sucede con la política en estos momentos y que estamos en un momento de una cefalía total en el gobierno, porque no saben qué rumbo tienen que tomar de los muchachos que están gobernando y buscan repartir culpas hacia todos lados sin darse cuenta que están recosechando lo que sembraron. Cuando uno siembra viento, cosecha tempestades. Y la están sacando bastante barata porque el pueblo está muy tranquilo. Si no, ya hubieran empezado las movidas como en el 2001, los asaltos a los supermercados, y sin embargo el pueblo está calmo porque está seguro de un triunfo electoral en las próximas elecciones. Y que eso lo salva de que haya una movida popular como nunca hubieran tenido en otro momento. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 41 minutos después de las 6 de la mañana, 17 grados dólar la temperatura. Mañana va a haber lluvia y tormenta. Hoy va a seguir la temperatura subiendo. El dólar cerró a 58,66 centavos en el día de ayer. Veremos cómo abren los mercados en el día de hoy. Cada vez que hablamos de los mercados, yo pregunto quiénes son los mercados, ¿no? Bueno, se fueron más de 8 mil millones en una semana, prácticamente, de las pasos en 8 días. Y ayer se fueron más de 300 millones de las reservas y el dólar igual se escapó. No vendan más reservas porque nos vamos a quedar absolutamente sin nada. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, hay un tema muy complicado, muy difícil, y que lo va a sacar el presidente por un decreto de necesidad y urgencia, por un DNU. Entre paréntesis, el Congreso, que debería estar abierto y activo ahora, está cerrado y como si nada pasara en la Argentina, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decirles? Que hace un tiempo Monsanto está atrás de la ley de semillas, una ley que en la Argentina existe desde los años 70 y que permite que el hombre que cultiva tenga su propio almácigo y reproduzca su semilla. Lo que le voy a contar ahora es de una gravedad absoluta, porque va a hacer que solamente se produzca en el campo argentino lo que quieren los dueños de la semilla. ¿Cómo funciona esto? El gobierno va finalmente a modificar la ley de semillas por decreto. El presidente Mauricio Macri va a modificar la actual ley de semillas con un decreto de necesidad y urgencia. Este jueves, a las 13:45, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, están convocados las empresas semilleras y entidades del sector, y allí se hará el anuncio. El 5 del actual, el jefe de Estado había ordenado un decreto luego de que el Congreso Nacional no se avanzara en el tratamiento de una nueva ley. El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde el año 1973 del gobierno de Perón, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas aparecía en el país. El oficialismo alcanzó un dictamen que limita el uso propio del derecho comercial contemplado en la ley, la cual un producto se puede guardar parte de la cosecha de trigo o de soja para volver a usarlo y sembrarlo. ¿Qué quieren hacer ahora? Que no se pueda hacer más eso, que se le tenga que pagar el royalty a los productores de semilla. Esto es de una gravedad que yo no sé si los que están escuchando alcanzan a terminar de comprender. Pese al dictamen del gobierno, nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en varias sesiones. La industria semillera ha venido reclamando una ley para poder seguir trayendo tecnología al país. ¿Qué quiere decir eso? Para poder vender las semillas que produce Monsanto y dos o tres más en el mundo. No hay muchos más productores. Hoy la venta de semillas fiscalizadas en soja, sin contar los acuerdos de las regalías privadas entre las empresas y productores, ronda el 20%. Un porcentaje que en el sector consideran bajo. El resto del mercado se divide entre el uso propio y el circuito ilegal. Es decir, hay un 20% que le paga el royalty. En el valor del mercado de semillas, de soja, ronda, escuchen bien, los 200 millones de dólares, pero la industria cree que si se formaliza todo podría ascender a 1.000 millones de dólares de royalty que se llevarían los muchachos de afuera. Las semillas han sido un tema complicado para el gobierno, porque apenas asumió en diciembre de 2015, tuvo que convencer a muchos, como el caso de Monsanto, y que hoy controla la empresa Bayer, o Bayer controla Monsanto, no sé cómo funciona esto, que desistiera de los controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía tecnología suya que resiste a los insectos. Ustedes saben que Monsanto ha sido denunciado en todo el mundo porque la fumigación que hace Monsanto de los campos trae cáncer y ha hecho estragos. Ya alguna vez pasamos informes de los desastres que han hecho en gran parte del mundo, ¿no? Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Juan Carlos Alderete. Sí, yo lo atiendo a Alderete y hablamos con él. Pero esto le importa a Alderete también. ¿Qué se discute cuando se habla de la ley de semillas? La semilla y su genética condicionan cómo se produce y qué alimentos se generan. Es decir, que si el día jueves el presidente saca por decreto esto, modificando la ley de semillas del año 73, Monsanto nos va a decir qué consumimos. Y después yo se lo sigo charlando después que hablemos con el directo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Mira, el jueves va a salir un decreto que modifica la ley de semillas, que es gravísimo, porque vamos a quedar en manos de Monsanto y dos multinacionales más. Lo va a anunciar con decreto de necesidad porque no lo pudo sacar por el Congreso. Y se están, antes de irse, dejando tierra arrasada, ¿no? No, están dejando un país que lo están destruyendo. Estos 3 años y medio se vio con mucha claridad y después de que recibió este tremendo golpe en las PASO, creo que todavía está aturdido. Pero se hace el aturdido, ¿no? Porque después de la PASO provocó la suba del dólar, dijo que era por temor al triunfo del Frente de Todos, pidió disculpas y anunció medidas tardías e insuficientes para compensar la inflación. Es decir, tenemos que volver a un programa como ha sido el gobierno de Perón, al Instituto IAPI, en lo cual se fije el precio de sostén y origen, porque de esa manera es que también los chicos se van a ver favorecidos, porque de lo contrario van a quedar dos monopolios y nos van a envenenar también nuestro suelo, y después que nos dejen de envenenar nuestro suelo se van a ir con sus capitales para afuera, como lo hacen siempre, ¿no? Decime, Alderete, hoy hacen una movilización los cayetanos y en algunos lugares del interior también acompañan movimientos sindicales y demás. Esto de hoy va a ser un acto, en realidad, porque ya ustedes se cansaron de las peticiones y me parece que hacen un acto público con mucha fuerza. Yo tengo algunas versiones que se está moviendo mucha gente que va a ir al acto. ¿Por qué no le explicamos un poco a los oyentes de qué se trata? Bueno, en todo el país se va a realizar la jornada de hoy, porque no se puede esperar las elecciones, no se puede esperar al 10 de diciembre, es decir, el hambre avanza cada vez más, y justamente está dejando consecuencias irreversibles, y justamente se tratan de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y que no solo no comen las nutrientes necesarias, sino que ya también hay grado de nutrición. Esas son las consecuencias irreversibles que nos va quedando. La destrucción de la industria cada vez aumenta más. Es decir, ya han pasado las 23.000 empresas que han cerrado nuestro país, que eso ha generado miles y miles de despidos. El salario que era de $580 en el 2015 y ahora es de $209. Es decir, por esas razones que salimos en el día de hoy, porque no podemos esperar. Si sabemos muy bien que el gobierno de Macri en estos 3 años y medio... lo que hace, lo protegen a aquellos que se benefician con la suba del dólar, que ha sido el propio gabinete y el propio presidente de la nación, que se ha beneficiado ese lunes, que aumentó el dólar enormemente, han hecho fortuna, y entonces, y bueno, este sábado hicieron una movilización en todo el país para apoyar a Macri, ¿no? Y no nos toman por estúpidos, nos toman por estúpidos como si no supiéramos de que en estos 3 años y medio... llevó la inflación del 27% anual al 56%, la duplicó. El dólar de 15 pesos a 60, la pobreza era del 28% de la población en el 2015 y la elevó casi al 40%. La tasa de interés del 38 al 75 es un récord mundial. La desocupación del 7 al 10% y sigue para arriba. Entonces, por lo tanto, está dejando un país dinamitado para un próximo gobierno. Y por eso decimos nosotros que de acá a octubre tenemos que hacer todo lo posible nosotros para que el triunfo sea aplastante, porque ellos en estas movilizaciones para recuperar votos, y que están comprando los votos, como se ha visto muy claramente con esos productores de Tucumán, para seguir en el gobierno, ¿no? Tienen el respaldo de Trump, de Bolsonaro, el Fondo Monetario Internacional, y le echan la culpa justamente al frente de todo, a Alberto Fernández. No, le echan la culpa, ni siquiera es un comunicado de prensa, ¿no? Como si un comunicado de prensa puede cambiar la realidad económica de un país, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, por eso entendemos nosotros que primero hay que resolver la deuda interna, la deuda con el pueblo. Es decir, porque no podemos esperar a 10 de diciembre, el hambre aumenta en nuestro barrio cada día y está haciendo un drama tremendo. Por eso en el día de hoy salimos a pelear por una ley de emergencia alimentaria ya. Pedimos la prórroga de la ley de emergencia social, un aumento del 30% en el salario social complementario, aumento de emergencia para los jubilados, la reapertura de las paritarias para los trabajadores que no tienen cláusula de gatillo. Nos solidarizamos, por supuesto, también con los trabajadores de Chubut y los tareferos de Misiones. Pedimos el presupuesto para la ley 26.160 para los originarios. Y también hoy salimos a repudiar también de que hace 2 años han atentado con la vida de nuestra compañera Julia Rosales y que no han investigado nada. Y nosotros le hemos acercado elementos de filmaciones, distintas filmaciones de video que le hemos entregado a la justicia, pero no han dicho nada para aclarar ese intento de asesinato que han tenido con nuestra compañera Julia Rosales, ¿no? Alberete, cuando hablamos del acto de hoy, vamos a explicar algo más. Ustedes se van a concentrar muy cerca del acto, es decir, el acto va a ser de espalda al Ministerio de Desarrollo Social, el 9 de julio. ¿Cuántos oradores son? ¿Vas a hablar vos por la corriente clasista? ¿Quién más? Bueno, también se integró también en el tridente los compañeros de Darío Santillán, sí. También van a participar gremios y sindicatos que están enrolados en el F21, la Corriente Federal Sindical, la 2CTA, todos los dirigentes sindicales que estén participando van a tener también la palabra allí. Alberete, me refiero a los oradores, ¿quiénes van a ser ustedes? Los del movimiento social, ¿no? De los movimientos sociales, es decir, los 4 de movimientos sociales van a ser los oradores de fondo. Ajá. Pero también van a saludar los dirigentes sindicales que nos acompañan, ¿no? ¿Esto empieza a las 11 de la mañana? A las 11 de la mañana en la concentración, el acto se estará realizando alrededor de la 1 de la tarde. El acto se va a realizar en la 9 de julio y Avenida Belgrano, justamente en la esquina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Va a ser, o sea, el palco va a estar de espalda mirando hacia el sur, digamos. Mirando hacia Constitución va a estar el palco, claro, mirando hacia Constitución, porque los compañeros también se van a concentrar en San Juan y 9 de julio, en Independencia y 9 de julio. Ahora, ¿tienen buen audio? Porque tengo entendido que había mucha gente. Sí, bueno, también la última movilización del 7 de agosto en el Congreso, realmente no logramos alquilar un audio bueno para que escuchen todos los compañeros que han participado en esa movilización también del 7 de agosto, ¿no? A veces no se piensa que son varias cuadras las que hay que llegar con el audio, ¿no? Porque me da la impresión que mucha gente va a quedar en Constitución, ¿eh? Mirá. No, sí, estamos seguros de que va a ser multitudinaria, como viene siendo en todo el país, se va a realizar también en el día de hoy. Es decir, vamos a tratar de que el audio pueda llegar lejos también, porque sabemos muy bien que van a ser más de 150.000 compañeros que van a participar el día de hoy, en la 9 de julio, ¿no? Yo creo que por ahí te quedas corto. Sí, pues sí. Es desesperante, la situación es desesperante, están dejando una catástrofe social tremenda en este gobierno. ¿Sabes qué ocurre, Juan Carlos? Mucha gente que ande por el centro se va a acoplar simplemente por la bronca que tienen acumulada, ¿no? Exactamente, hay bronca, no ya no del sector que no tiene trabajo, que está viviendo una situación dramática, sino también de la clase media que se está empobreciendo, de los comerciantes que cada vez cierran más, de los empresarios que son los que generan los trabajos genuinos cada vez más, las pymes que cada vez cierran más, es decir, porque no aguantan la tarifa, los intereses que le cobran para un préstamo, es imposible que se sostenga. Entonces, por eso decimos de que en el 27 de octubre tiene que hacer un golpe tremendo, porque como está aturdido hay que noquear directamente para que no vuelvan de nuevo con esta política neoliberal, con esta política que realmente le hace un daño tremendo a nuestro país. Te saludo, Alderete. Bueno, buenos días, Miguel Ángel. Adiós. Juan Carlos Alderete, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo y referente de la corriente clasista y combativa. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Volviendo al tema de la semilla, ¿Qué se discute cuando se habla de la ley de semillas? Se lo repito, porque es interesante. La semilla y su genética condicionan cómo se va a producir y qué alimentos se van a generar. Con el proyecto que quiere aprobar el presidente por decreto, estamos ante un problema muy grave. En estos días vuelve a dar vuelta la idea de que el jueves se apruebe la modificación. Dice, Monsanto, ya en el año 2005, había adquirido, escuchen bien, 27 empresas semilleras en el mundo. Bayer había adquirido a 21, Dow a 12, DuPont a 51 y Syngenta a 20. De este modo, escuchen bien lo que estoy diciendo, Monsanto, 1, ¿no? Bayer, 2, DuPont, 3, Syngenta, 4 y Dow, 5. 5 empresas manejan, compraron a todas las semilleras del mundo, manejan y deciden qué cosas se plantan y qué cosas se consumen en el mundo. Y para matar los rastrojos, envenenan la tierra, que ha traído cáncer, en el caso de Monsanto, está denunciado por varios lados, y después esa tierra no sirve más. Miren, es de una gravedad lo que va a afirmar el presidente Macri, que yo espero que los pequeños productores, la gente de los medianos campos, se den cuenta a dónde los van a meter. Obviamente es un decreto necesario de urgencia, el gobierno que viene podrá después con otro decreto sacarlo, pero una vez que se firme esto, inmediatamente las multinacionales de la semilla van a hacer su negocio y van a empezar a controlar absolutamente en los puertos qué se embarca y qué no se embarca, y van a complicar la exportación de soja a China y a donde fuere. Es de una gravedad absoluta, pero el Congreso está paralizado, no trabaja, está cerrado, en plena crisis. Después la seguimos con esto porque es un tema muy delicado. 6:58 en el centenario de Eva Perón y en el Día de los Derechos de la Ancianidad. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 17 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana habrá tormentas y lluvia, pero la temperatura de hoy seguirá elevada. En la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico está indicando que la temperatura máxima llegará a 26 grados. El cielo se va a mantener mayoritariamente nublado y a las 11 de la mañana comienza la concentración de los movimientos sociales en distintos puntos de la ciudad. Habrá también otras concentraciones para converger a la 1 del mediodía en un acto donde hablarán los referentes de los movimientos sociales, 4 de ellos, y también saludarán a los dirigentes sindicales. El acto es de repudio a la política económica de Macri y por un pedido de asistencia inmediata, porque los que tienen hambre no pueden esperar hasta octubre, ni siquiera hasta diciembre. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, la temperatura es de 2 grados, la máxima llegará a 4 y está lloviendo en este momento en poder del pirata inglés. En todo el territorio argentino es la hora 7. Recibe Vidal a los candidatos sin territorio de la provincia de Buenos Aires que no hicieron un buen papel. Luego vamos a especificar y aclarar quiénes tienen chance. 2 o 3 nada más de los que no tienen territorio podrían llegar a tener una oportunidad de ser elegidos intendentes. En la base, vicecomodoro Marambio, nubosidad variable con vientos leves a moderados. La temperatura de 10 grados bajo cero y la máxima es de 1 grado bajo cero. Macri dijo que si le toca hacer oposición será constructiva. No se da cuenta que si pierde el poder es posible que desaparezca el frente que hicieron. paz, esperanza. Mañana con nubosidad variable, neblinas y desmejorando. La temperatura es de 5 grados bajo cero y la máxima es de 1 grado bajo cero. El presidente de la República llamó al presidente de Boca para que suspenda o postergue el homenaje a Riquelme para el 12 de octubre por miedo a los insultos en la bombonera a la política económica del expresidente del club. En la base Carolini, la temperatura de 3 grados bajo cero con una máxima de 1 sobre cero, nubosidad variable, probable neblina. En silencio, el precandidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, se mueve por la segunda y cuarta sección electoral. Base Horcadas, mañana con nubosidad variable, probables bancos de niebla. La temperatura de 6 grados bajo cero y la máxima de 3 bajo cero. El sábado, Cristina Fernández presenta su libro en La Plata. Base San Martín, mañana con cielo alba parcialmente nublado. La temperatura de 10 grados bajo cero con una máxima de 6 bajo cero. Pichetto dice que Cristina quiere que se incendie todo para después llegar de bombero. El converso, ex dirigente del peronismo, ahora llevado a precandidato a vice del sector de la teocracia, dijo esto en el medio de una derrota abundante en votos que lo dejó sepultado. Base Belgrano 2, 29 grados bajo cero la temperatura, nubosidad variable, la máxima 21 bajo cero. La página deportiva. Y Boca busca su pase a semifinales de Copa Libertadores de América. Lo hará hoy desde las 19:15 en la Bombonera, enfrentando a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en la revancha de lo que fue el partido de ida de cuartos de final por este certamen, que ganó Boca en la altura de Quito por 3-0. Va a dirigir el brasileño Wilton Sampaio y Boca va a alistar a Andrada, Weigand, Lisandro López, Izquierdo Simás, Salvio, Marcone, Capaldo y Alexis McAllister. La vuelta de Carlos Tevez y Ramón Guanchope Ávila. El 11 ecuatoriano que dirige el uruguayo Pablo Repeto con Gavarini, Valencia, Guerra, Rodríguez y Cruz, Vega, Alcibar, Julio, Ayoví y Jorge Julio, Aguirre en ofensiva solitariamente para el equipo ecuatoriano. Recordamos que para forzar al menos los penales, el conjunto visitante va a tener que hacer al menos 3 goles y no recibir ninguno si quiere llegar a esa instancia y poder intentar pasar a semifinales. Recordamos que ayer clasificó el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América edición 2019, cuando sorprendentemente el Gremio de Porto Alegre le ganó de visitante al Palmeiras 2-1. En la ida había ganado el Palmeiras 1-0. Los 2 goles de visitante le dieron la posibilidad al Gremio de ser el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América edición 2019. En lo que tiene que ver con el tenis abierto de los Estados Unidos, y suerte dispar para los tenistas de nuestro país, ya que quedaron eliminados Leonardo Mayer, que cayó ante el francés Antoine Hong por 3-6, 6-2, 6-7, 6-1 y 6-3. Y Federico Del Bonis, el azuleño, que cayó ante el australiano Alexei Popirín por 6-1, 7-5 y 7-6. Distinto fue el caso de Diego Schwartzman, el peque le ganó al holandés Robin Haase 6-3, 7-6 y 6-0. También debutó Rafael Nadal, el número 2 del mundo, que sin inconvenientes se deshizo del australiano John Millman por 6-3, 7-6 y 6-0. En tanto, hoy juega el otro argentino que queda en competencia, Juan Ignacio Londero. Desde las 20 horas de nuestro país va a enfrentar nada más ni nada menos que al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Y en el básquetbol cerró su participación el equipo argentino que dirige el entrenador Sergio Oveja Hernández, previo al Mundial de Básquetbol Masculino de China, que para Argentina va a comenzar el próximo sábado 31, 9:30 de la mañana, hora de nuestro país, enfrentando por el Grupo B a Corea del Sur. Ayer, el equipo argentino cayó ante España 84-76 y no contó con la presencia del lesionado Facundo Campazzo. En la capital de la provincia también habrá un acto hoy de protesta de los movimientos sociales y grupos sindicales El acto se hará en la Plaza San Martín, pero a las 11:30 se van a concentrar en Plaza Italia para marchar desde allí a la Casa de Gobierno en protesta con la política de Vidal y de Mauricio Macri. 17 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En varios puntos de la Argentina habrá actos con motivo de la situación económica. La situación es cada día más complicada y más grave. El secretario de los textiles de La Pampa dice que ya no representa a nadie porque desde que cerró la fábrica Alpargata se quedó sin afiliado la Asociación Obrera Textil, que últimamente viene perdiendo afiliados en gran escala sin que haya una reacción desde la conducción nacional que marque el momento difícil que se está viviendo en toda la República para los textiles. 17 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 minutos después de las 7 de la mañana, ayer y hoy, Argentina para el mundo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Un día como hoy de 1945, aparecía el primer número del diario Clarín, fundado por el socialista Roberto Noble. Este socialista había estado en el Luna Park en un acto pro-nazi que se realizó en favor del eje. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Diego. Un día como hoy, nacía en Rosario Agustín Irusta. Falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de abril de 1987, actor, cantante de tangos, letrista y compositor argentino. Comenzó a cantar en su adolescencia, en su ciudad natal y en otras vecinas, y mientras cumplía el servicio militar en Santiago del Estero, conoció al folclorista y nativista Andrés Chazarreta, que enseñaba a leer y escribir a los soldados, que le dio sus primeras clases de canto y guitarra. Después de la conscripción viajó a Buenos Aires, donde formó un dúo vocal con Roberto Fugazó, acompañados por Humberto Correa en guitarra, y en el 26 grabaron para el sello Víctor. También hizo dúos con Luis Escalón, con Francisco Grandiaciadío, y actuó en Radio Cultura acompañado por Lorenzo Olivari en violín y Carlos Di Sarli en piano, y se incorporó a la compañía teatral de Enrique Muiño, donde integró el trío Los Tres Gauchos con Alfredo Gobi, padre, y Roberto Fugazó. El maestro Canaro lo contrató para que con su orquesta cantara los estribillos de los tangos premiados en los concursos Max Gluckman, y después lo envió a París, donde estaba la orquesta de su hermano Juan Canaro. En el 27 se separó de Canaro y con Fugazó y el pianista Lucio De Mare formaron el trío Irusta Fugazó de Mare y debutaron en París y luego en el Teatro Maravillas de Madrid, donde le fue tal el éxito que los 15 días se prolongaron a 3 meses y al trío se unieron otros músicos. Y formaron la Orquesta Típica Argentina, que actuó en varios países de América y volvieron a Buenos Aires. Irusta Fugazó y de Mare retornaron a España en el 33 y filmaron 2 películas, Boliche y Sin Rumbo, y posteriormente Lucio De Mare le puso a ambas películas la música. En el 36, ante la inminencia de la guerra civil, el trío vuelve a Buenos Aires y trabajan en las revistas musicales de Francisco Canaro, en el Teatro Politeama y Controlo y Cátulo Castillo en el Patio de la Morocha. El trío se separa. Irusta se dedica al cine y hace varias películas. Ya tiene Comisario el Pueblo, Cantando Llegó el Amor, El Matrero y A Puerta Cerrada, donde es el galán de Libertad Lamarque. Actuó en Radio El Mundo acompañado por Roberto Grela y salió de gira por Francia, Italia, España, y se radica en España por 5 años. También filmó en el extranjero y actuó en México en La Otra con Dolores del Río y varias películas más, y en España filmó La Guitarra de Gardel, y en el año 48, por iniciativa de un empresario cubano, se vuelve a formar el trío Irusta Fugazó de Mare para actuar en una radio de Cuba, y dejaron 40 grabaciones no comerciales. En los últimos años de su vida, los últimos 30, estuvo radicado en Venezuela, donde salía de gira por Colombia, Ecuador, Puerto Rico, México, Panamá y los Estados Unidos, y actuaba en teatro y televisión, y falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de abril de 1987. Agustín Irusta cantaba el tango como se debe cantar, sin gritarlo y fraseando. Otra de nuestras voces del tango, distinto y personal, como todos los cantores de nuestra música ciudadana. Agustín Irusta, desde el recuerdo, Dandy. Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras Terrán. Porque pasas por niño bien y ahora se creen que sos un gran bacán. Mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vivillo y otra yerba. Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero bate los pipíos. Que se ha corrido la bolilla y han fundado que sos un gran batidor. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor. Y por las noches, Palmita enferma con la de su madrecita. En una sola, sufriendo están. Pero un día, cuando nieve en tu cabeza, a tu hermana y a tu viejo llorará. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vivillo y otra selva. Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero bate los pipíos. Que se ha corrido la bolilla y han jurado que sos un batidor. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, para que sepamos dónde nos mete Macri con el decreto de necesidad de urgencia, ya le dijimos que Monsanto es una de las 5 empresas semilleras del mundo que está atrás de esto, entre otras. Monsanto ya en el 2005 estaba presionando. Escuchen este informe. El mundo según Monsanto. Llevo 20 años recorriendo el mundo y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense. Y la verdad, no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red, encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup. Como por ejemplo la soja Roundup Ready, literalmente lista para el Roundup. Los transgénicos de Monsanto han invadido el mundo, pero nunca una aplicación agroindustrial había despertado tantas pasiones y polémicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos de los OMG? ¿Y puede el pasado de la empresa aclarar lo que realmente es o pretende ser en la actualidad? Fundada en 1901 en San Luis, en el estado de Missouri, Monsanto no ha sido siempre una empresa agrícola. Fue en primer lugar una de las mayores empresas químicas del siglo XX. La química trabaja para usted, al igual que Monsanto trabaja para usted. Monsanto, la química creativa hace maravillas para usted. Las maravillas cantadas por la publicidad han hecho de Monsanto una de las empresas más polémicas de la era industrial. Agente naranja. Aspartamo. Hormonas del crecimiento bovino. PCB. Los PCB, aceites químicos utilizados como aislantes en los transformadores eléctricos, fueron la estrella de la compañía durante casi 50 años. Se comercializaron como Aroclor en Estados Unidos, Piralene en Francia, o Clofen en Alemania, hasta el momento en que fueron prohibidos a comienzos de los años 80. Monsanto, PCB. Un artículo de Washington Post de 2002. Monsanto ocultó durante décadas la contaminación por PCB. Ocurrió en Anniston, en el estado de Alabama. Terry era mi hermano pequeño. Murió en 1971 de un tumor cerebral, cáncer de pulmón y una enfermedad coronaria. Tenía 16 años. En los últimos 3 años he perdido a la mayor parte de mis amigos. Murieron a causa de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hepatitis, todas enfermedades relacionadas con los PCB. Es el camino de Monsanto. Aquí solo viven negros. Siguen viviendo aquí a pesar de que todas las casas están contaminadas. Hace 6 meses descontaminaron ese jardín de allí. Antes había casas aquí, la gente vivía en ellas, pero todos se tuvieron que mudar y las casas fueron demolidas. Esta es la casa donde murió mi hermano. Yo crecí en ella. ¿Veis aquel talud? Ahí es donde están enterrados los PCB. Monsanto obtuvo permiso para enterrar los PCB en Anniston. Ese es el canal de Snow Creek, que corre sobre cemento. Salía de la fábrica y vertía los PCB justo aquí. El agua estaba envenenada y no se lo dijeron a nadie, salvo al Estado, que no nos dijo nada. PCB, Monsanto sabía. ¿Pero qué sabía exactamente? una organización de defensa del medio ambiente de Washington, dirigida por el ecologista Ken Cook, ha hecho públicos los archivos internos de la firma. La mayoría están clasificados como confidencial. Destruir después de leer. Un documento de 1937. La exposición a los PCB provoca efectos tóxicos en todo el organismo y erupciones cutáneas de tipo acné. 1961. Tras la ruptura de una tubería en una fábrica que usaba PCB, dos obreros desarrollan síntomas de hepatitis. 1966. Científicos sueltan peces en el canal de Snow Creek. Todos mueren al cabo de 3 minutos y medio. Contaminación. Carta dirigida al responsable de ventas en 1970. Este documento resume toda la historia. Dice lo siguiente: no podemos permitirnos perder un solo don ventas. Ocultaron el hecho de que estaban envenenando a sus vecinos de Anniston porque no querían perder ni un dólar. Solo cuando los abogados de los vecinos de Anniston recurrieron a la justicia, Monsanto se vio obligado a divulgar estos documentos confidenciales. Así descubrimos lo que ellos sabían desde hacía mucho tiempo. Sabían la verdad desde el principio. Mintieron. Ocultaron la verdad a sus vecinos, a las autoridades gubernamentales. Y cuando finalmente informaron a las autoridades, estas, en lugar de ponerse del lado de los envenenados, protegieron a la compañía. Apoyaron a Monsanto. Es escandaloso, absolutamente imperdonable. ¿Esta es toda tu medicación? No, no es toda, tengo más aquí. ¿Cuál es tu tasa de PCB? 63,8 en sangre. ¿En sangre? Si realizáramos una biopsia de su grasa, estaría en lo más alto de la escala con 3 o 4 mil partes por mil millones o más. ¿Cuál es el nivel tolerable? 2 partes por mil millones. Ese es el estándar mundial. Pero todos nosotros tenemos en la sangre y en el cuerpo más que en ningún otro lugar del mundo. ¿Es normal hablar del nivel de PCB aquí? Todos hablamos de ello porque es nuestra vida cotidiana. A veces se me acerca un niño y me dice: señor Baker, me han hecho los análisis y tengo 3 partes por mil millones. ¿Cuánto tiempo me queda? Es una historia absolutamente terrible. ¿Pero qué piensan los científicos? En la red hay muchos artículos acerca de los efectos de los PCB en la salud humana. Uno de los mejores especialistas se llama David Carpenter. Él fue quien realizó los análisis a los habitantes de Anniston. Todos llevamos PCB en nuestro cuerpo. Los osos polares y los pingüinos tienen PCB. En el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares. Pero con el tiempo han contaminado el aire y el agua. Ahora todo el planeta está contaminado por los PCB. Los PCB provocan numerosas enfermedades. La más conocida es el cáncer. Mis análisis dicen que tengo 202. 202 partes por mil millones en mi sistema. Las mujeres contaminadas por PCB dan a luz a hijos con un coeficiente intelectual reducido. 29,6. Los PCB reducen el funcionamiento de la glándula tiroides. 1,800. Los PCB alteran las hormonas sexuales. Morir, dejadme morir. Morir en paz. Él pagará, dije entonces. Pagará por todo el daño que nos ha hecho. En 2001, 20.000 vecinos de Anniston presentaron una demanda contra Monsanto. La compañía Isolutia, su filial, fue condenada finalmente a pagar $700 millones en indemnizaciones a las víctimas, descontaminar el lugar y construir un hospital especializado. Pero este largo informe sobre lo que es Monsanto de su nacimiento que químicamente se han dedicado a ganar dinero y a envenenar el planeta, son uno de los cinco que se van a beneficiar con el decreto de necesidad y urgencia de Macri de la ley de semillas. A ver si entendemos de qué estamos hablando. Se lo repito porque a lo mejor no ha quedado claro todo lo que estamos diciendo. El próximo jueves se va a anunciar que por decreto de necesidad y urgencia el presidente de la Nación establece modificaciones a la ley de semillas que es de 1973 y estas modificaciones va a significar que 1.000 millones de dólares irán a parar a las multinacionales de las semillas, que son 5 en total, y que las maneja Monsanto y Bayer. Dicho esto, y frente a esta situación, lo que viene después es que los fertilizantes, hoy el 20% está usando los fertilizantes de Monsanto en la Argentina, pero de la forma que va a venir ahora va a ser obligatorio y el 100% de lo que se siembre va a venir con genéticas cambiadas, pero además va a venir con los matayuyos, como se llama, el veneno que ponen previamente para poder sembrar, y entonces las consecuencias son de envenenamiento de la tierra, del agua, y además las consecuencias para la salud. Pero por otro lado, el monopolio del cultivo. Fíjense en ustedes lo que está pasando, por ejemplo, en algunos lugares. En el Chaco había 15 formas de hacer algodón, 15 maneras distintas, 15 algodones distintos. Bueno, ahora hay una sola. ¿Por qué? Porque se entró en el mundo de la biotecnología, compraron la semilla y se produce un solo algodón. De 15 algodones distintos que producía la provincia, produce uno solo. Bueno, esto es lo que va a pasar con los alimentos. Yo no sé si tenemos la conciencia clara de lo que estamos hablando, pero es de mucha gravedad y estamos haciendo un exhorto para que los pequeños y medianos productores reaccionen, porque atrás de esto viene la muerte de todos ellos. No van a poder pagar los royalties de la semilla y no van a poder sembrar. El presidente de la República va a irse del gobierno, pero quiere quedar bien con las multinacionales de las semillas, entre ellas Monsanto, uno de los principales envenenadores del planeta. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, buen día. Bueno, la gran victoria de Riestra en Tandil ante Santa Marina 1-0, la gran victoria de Quilmes 6-6, el cervecero que le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano. Recordamos la victoria de San Telmo 1-0 ante Talleres de Escalada, la derrota de San Miguel 1-0 ante San Carlos, los empates en 0 de la Madrid con Central Córdoba, de Argentino de Merlo con Luján y de Ituzaingó con Victoriano Arenas. Decir que anoche, gran victoria de los Andes, se despachó con un 4-0 ante Argentino de Quilmes, el empate en 2 de JJ Urquiza con Acasuso, mereció ganar JJ, pero terminó repartiendo puntos. Hoy tenemos Copa Argentina, 14:40, Sol de Mayo de Viedma va a enfrentar a Colón, se juega en Rafaela en el nuevo Monumental con el arbitraje de Ariel Penel, a la hora 17, Patronato de Paraná, Independiente de Avellaneda, por Copa Argentina, en el único de Villa Mercedes, el arbitraje de Nicolás La Molina, y a la hora 19:10, Arsenal Estudiantes, el arbitraje de Fernando Echenique, en el Alfredo Beranger, en cancha de Temperley, el programa de partidos de Copa Argentina. Mañana, jueves 19:15, por la Primera Nacional, en Mar del Plata, Alvarado va a recibir al Deportivo Morón con el arbitraje de Nazareno Araza. Arrancó muy bien la venta para los hinchas del Torito de Mar del Plata y también para el Deportivo Morón, donde hay 2.500 localidades, pero en el primer día se vendieron casi 800 y a muy, pero muy buen ritmo. Decir que Real Pilar juega un amistoso ante un equipo de la Liga, que Sacachispas empató 1-1 con los suplentes de Chacarita. Chacarita que va a jugar con Santa Marina, estaba previsto a la hora 17. Se adelantó para el domingo a las 11:30 de la mañana y a puertas cerradas. Sí, a puertas cerradas nuevamente. Esto tiene que ver con la interna feroz de la barra de Chacarita, pero claro, el socio, el que sacó su abono a Platea, reclama, se queja, pide, y bueno, están viendo a ver si pueden ingresar al menos los socios. En Deportivo Español se recupera Lucas Bueno, Pablo López todavía tiene para un tiempo importante de recuperación. Decir que en lo que tiene que ver con Riestra, se confirmó la lesión de Sebastián López. Decir que en Victoriano Arenas es baja Negrete por expulsión, también es baja la Madrid, en la Madrid Vera por el mismo motivo. Decir que finalmente el partido Gimnasia Quilmes se va a jugar en el Víctor Eurotagli. Decir que siguen trabajando en el sector de cabinas, que los suplentes de Villa San Carlos golearon 5-2 a los suplentes de Templey, y que Cambaceres para este sábado confirmó un amistoso ante CN Sport de La Plata. Chupán, que empató 0-0 con los suplentes de Italiano, recuperado Olivera en Sarmiento de Junín, ya trabaja a la par del grupo. Decir que Gonzalo del Bono se sumó al cuerpo técnico en Atlético Rafaela. En las noticias más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Hasta luego. Hasta luego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Quiero decirles que actualmente 3 empresas en el mundo concentran el 60% de las ventas de semillas y el 70% de los agroquímicos. En este contexto se discute en la Argentina, bajo la presión de estas empresas, la modificación de la ley de semillas, que la va a sacar por decreto el presidente de la Nación. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, hoy es el día del archivo en la Argentina. Es interesante saber que por decreto del general Martín Rodríguez en el año 1821, que era gobernador de Buenos Aires, se disponía la instauración del Archivo General, que fue origen del Archivo General de la Nación. Es decir, ya desde 1821 se archivan documentos en el Archivo de la Nación. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Hoy cumpleaños José Ángel Trelles. A los 15 años debutó profesionalmente en el programa de TV 7 y medio que producía y dirigía junto con Pinky como co-conductora Héctor Ricardo García. Y lo convoca Dino Ramos para integrar el grupo de cantantes de Canciorama, ciclo en el que recibió el premio al mejor intérprete y grabó su primer disco para la RCA Víctor. En 1970 viaja a Brasil, contratado por TV Tupí Canal 6 para el programa A Domingo Total, y trabaja junto a Elis Regina, Ney Mato Grosso y Altemar Dutra. Y en el 73 regresa a Buenos Aires y se presenta en el programa Sábados Circulares, conducido por Pipo Mancera. En el 75 lo convoca Astor Piazzolla para integrar su grupo y debuta en el Canecao de Río de Janeiro en una gira que dura 3 meses y luego continúan por distintas ciudades del Brasil. Con ese mismo grupo en Buenos Aires actúan en el Teatro Coliseo y después en la ciudad con dirección de Blacky, y culminan la gira en el Carnegie Hall de Nueva York, Estados Unidos. En el 36, con el mismo grupo, trabajan en La Botonera, un teatro de Mar del Plata, y en el 77 junto a Estela Raval, Víctor Heredia y Juan Marcelo cantan en la Sala Pigal con el elenco de Canta, Canta, Canta, con producción de Ricardo Romero, que forma parte de distintos teatros de Mar del Plata durante mucho tiempo. El maestro Víctor Buccino en el 78 lo convoca para presentar y protagonizar El Diluvio que Viene, que se estrena en el Teatro Nacional y después se muda a Lola Membrives. En el 82 continúa con El Diluvio que Viene y recorre toda América con Astor Piazzolla. En el 83 graba una canción de Fernando Porta que se convierte en su éxito más grande, Las Cosas por Su Nombre, y se reexpone El Diluvio que Viene. En el 78, en el 87 al 89 hace giras por toda América y después actúa con su amigo Sandro en televisión en Querido Sandro y participa con él en los festivales que hacen en el Teatro Astro de Buenos Aires. En el 92 lo convoca Astor Piazzolla y Ferrer y trabajan por de nuevamente en Brasil. En el 93 protagoniza en televisión distintos ciclos y en el 94 presenta la obra teatral Juana Zurduy junto a con Ana María Cores. En el 95 con Pablo Ziegler, el Quinteto para el Nuevo Tango recorre en distintos teatros de Buenos Aires y gana el ACE en el 95 y graba con Piazzolla un disco Piazzolla y Ferrer inéditos. En el 96, junto con Rubén Juárez, protagonizan un ciclo de tangos, estrena El Principito, una adaptación de la obra de Saint-Exupéry en forma de música, y Milva lo convoca a la cantante española para que haga con ella en Italia la operita de Buenos Aires de Piazzolla. El querido José Ángel Treyes ha recorrido todo el mundo y lo sigue recorriendo y debe ser la hormiguita viajera de los cantantes y tal vez es el más conocido de los cantantes argentinos en el mundo porque lleva 40 años de gira constantemente recorriendo el mundo. José Ángel Treyes, de Horacio Ferrer y el querido Astor Piazzolla, el tema que los unió por primera vez cuando lo convocó Piazzolla para que lo grabaran en disco, La Bicicleta Blanca. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrios los cuernos de una cabra, atrás en un triciclo cargaba un pez y un pan, jadeando a lo pichicho trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al sabes que ganar no está en llegar sino en seguir. Todos mientras tanto en las veredas revolcándonos de risa lo aplaudimos a morir. Y él con unos ojos de novela saludaba, agradecía y sabía. Thank you.

opinan pagar 3, otros 5, hay uno que paga 10, 10 mil pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada, yo hoy día ya le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me han dicho que me van a acompañar, y esto es muy bueno porque ese voto vale 2, muchachos. Le restamos uno a ellos y viene uno para Mauricio, así que esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero bueno, avísenle a sus vecinos, a sus amigos. Gonzalo Blasco se llama, es un empresario tucumano, por supuesto que suscribe al macrismo. El precio, dijo, pagamos 5.000 pesos si gana Macri, el precio del voto. Y ya dice, algunos me van a acompañar, mis trabajadores me van a acompañar. Cuando en una campaña electoral para instalar un candidato se basaron en un defecto físico o en un problema físico del candidato opositor, cuando ahora hablan de poner 5.000 pesos para comprar voluntades, ustedes se encuentran dónde estamos, la captadura moral. Hoy temprano llamó un oyente para hablar de la justicia y de la moral. Bueno, da la impresión, por lo que dijo el converso Pichetto, que la lucha por el poder es por la lucha por el poder, que no te importa lo que se haga, hay que hacer todo lo que sea necesario, decía Pichetto, el falso río negrino, porque repito, nació en Lomas de Zamora y vive en Vicente López. Lo cierto y lo real de esto que estamos viviendo hoy es que van transcurriendo los días, van pasando cosas que van sacando lo peor del ser humano para mostrar que están dispuestos a cualquier cosa para no perder el poder de enriquecerse más de lo que son, de crecer en su patrimonio, como lo han hecho durante toda la vida ellos y sus padres, que hablaron de la empresa privada pero mamaron de la teta del Estado, es decir, se hicieron multimillonarios como proveedores del Estado, toda la vida. Todos los empresarios que se quejaron habitualmente del Estado son los que se hicieron millonarios como proveedores del Estado. Estamos en un momento donde la justicia, que no existe en esta democracia fraudulenta con un Congreso cerrado en plena crisis, donde los jueces ya empezaron lentamente a enfriar la cosa porque saben que pueden perder el poder los que están y que entonces viene la otra mano y entonces los que ahora tienen toda la pasividad van a tener todo en contra, y ellos lo saben. Por eso decíamos el otro día que era simbólico la apertura de las rejas, porque las rejas se van a cerrar después, no porque el gobierno que entre los quiera poner presos, sino porque los propios jueces los van a buscar a ellos. ¿Y qué va a pasar cuando los arrepentidos se arrepientan de haberse arrepentido? ¿Qué va a ocurrir con todas esas cosas? Nos han metido en una sociedad de inmoralidad, donde cualquier cosa vale para asegurarse un triunfo. Lo peor que puede ocurrir es que la gente no termina de entender que han venido a dejar tierra arrasada. Y lo mejor que puede ocurrir es que demuestren una vez más que prensa, a toda la prensa que le hizo la campaña para que continuara esta sangría a nuestro pueblo, este desastre en lo laboral, en lo social, en lo humano, que pese a todo eso y pese a toda esa prensa, no les alcanzó, porque la gente no la convencieron ni con TN, ni con las tapas de Clarín, ni La Nación, ni pudieron hacer nada los periodistas que inmediatamente saltaron después para el otro lado invitando a los candidatos que habían ganado, ni América con todo el esfuerzo que hizo Manzano con Vila para quedar bien con el gobierno y ver si se posicionaban lo mejor posible. No les alcanzó con todo lo que hicieron, porque la gente, como decía Hipólito Yrigoyen, tiene la víscera más sensible en el bolsillo, y como dijo el responsable de difusión de este gobierno, Lombardi, el radical, le metieron la mano en el bolsillo. Y esta declaración, esta forma de sincerarse, este sincericidio que hizo Hernán Lombardi, titular del sistema de medios públicos, dijo durante una entrevista en televisión en la que intentaba explicar los motivos de la derrota en la, de las PASO, dijo el titular del sistema federal, le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Sí, sí, a la gente le han metido la mano en el bolsillo y al Tesoro Nacional también. En las PASO, en un intento de hacer una mea culpa, admitió, le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Lombardi habló sobre el gobierno tras la derrota de las PASO frente a dos proyectos de futuro y caracterizó al macrismo como abierto al mundo, capaz de generar empleo de calidad para todos. Durante una entrevista televisiva, en un intento de autocrítica, dijo, cometimos errores en nuestro afán por poner rápido a la Argentina de pie. No había condiciones para hacer, y bueno, le metimos la mano a la gente en el bolsillo. Eso de que estaba generando trabajo y demás, es una ilusión imaginativa del responsable de los medios de comunicación, que entre otra cosa, le paga a Andassi 10 millones de pesos para una serie que marca cero rating. 7:52 p.m. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buenos días, de Rensis, Antonio del Casero. Bueno, como ya sabemos, nos encontramos en grave y terminar aquelarre decadencia moral de la total, total en el país, de la economía política y social. La LELIC, por ejemplo, ahora el rendimiento es del 75%, impensable, con el comienza al 2001 subió el riesgo país. El gobierno, por una parte, en 4 años, que no ha gobernado nada, más que hacer todo lo contrario, para agravar todo, para extraer mayores ganancias sobre el Estado destruido, al saberse ya sin poder político, da manotazos de ahogado, por ejemplo, el TNU que va a poner, sabe que debe abandonar el poder de gobierno, que robó y limpia todo ahora, para fugarse también él y abandonar responsabilidades, como fue igual que como lo hicieron, hacen igual los saqueadores. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién es? Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José, entusiasmo de Renzi. Bueno, primero agradecer a su compañero Diego, que de poner al cantor que no tuvo suerte el viaje, tres cantorazos, lástima que nació en este país, ¿no? La gente lo conoce. Bueno, agradecerle eso. Primero, quisiera recomendarle un programa donde todo lo que usted dijo, lo dijo en una entrevista, que es el único político que tiene lo que hay que tener, lo denuncian y todo le dicen loquito. Fue el que se plantó en el Congreso a Bullo, a Riga, no recuerdo bien, que le dijo, no sé lo que le dijo, le gritó y el otro le dio vuelta. Ese diputado se llama por ser honesto y tener lo que hay que tener para denunciar. Todo lo que usted dijo, Derece, lo denunció en el programa 678, si lo puede pasar o grabar usted, por supuesto, cuando hace un mano a mano con Póster, el filósofo, esto de la tierra explotada, de las 4 o 5 empresas. Bueno, el único que se llamó Luis Zamora. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. ¿Cómo le va? Carlos habla de Paternal. Estoy hablando bastante más seguido, siempre me gusta escuchar. Le tengo que pedir permiso de vuelta para decir unas cosas. ¿Usted se asombra mucho de si lo que usted acaba de decir pasó siempre? No está bien que porque haya pasado siempre siga pasando. pero... Y usted pasó un archivo, ¿no es cierto?, de un señor recién que le quiere dar. ¿Sabe la cantidad de archivos que hay para revisar de todos los colores? Ahora, no podemos volver y decir, a ver, ¿qué el que va a entrar ya se sabe quién es? Porque es difícil que no venga Fernández. ¿Y cuál sería el plan? Otra cosa que yo la otra vez le dije, y no sé si usted me entendió, ¿se acuerda en la elección anterior? El propio partido, compañero, como usted le diga, en la esquina de mi casa, denostaron a Scioli, Miguel. Entonces, ¿por qué nosotros nos asombramos de todas estas cosas que pasan y no tratamos de alguna vez conversar con la gente? Y yo le agradezco muchísimo a usted, porque acá se puede hablar, uno puede decir siempre que no ofenda, ¿no es cierto? Pero ¿no sería interesante dejar de asombrarnos por todas estas cosas que pasan y ver si se puede hacer un proyecto? No, asombrarnos, yo no estoy asombrado para nada, porque lo conozco a Macri antes de que sea presidente. Lo que a mí me llama la atención es que la sociedad todavía en un 30% lo respalde. Entonces, es obvio que o no tienen información, o lo que tienen es una información totalmente contaminada, donde lo único que les importa es estar en contra de lo que estaban, ¿no? No, Miguel, no es información contaminada, porque la última elección demostró, le dije yo el otro día, no hay prensa cuando la gente quiere votar, pero hay un núcleo duro, como hay del otro lado también, un núcleo duro que no le importa lo que dice los que le dicen de quién está. Ahora, un saludo. 7 de la mañana, 57 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón y en el día de los derechos de la ancianidad, Macri dijo, vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo en el sector de los alimentos para el 2030. También pronosticó que la inflación de agosto será de 3, algo. También pronosticó, repito, que la inflación de agosto será 3, algo. Me parece que el coma algo es si podremos o no comer. El presidente Mauricio Macri dijo ayer que 3 años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no ha sido suficiente. No hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo. En el cierre de la jornada del campo y la política, organizado por Coniagro, Macri pronosticó que la inflación de agosto será del 3, algo. Coma algo si puede, será. Reconoció que en lo económico estamos en una situación compleja y reclamó a la oposición que diga cómo se hace para salir de la crisis. No, presidente, el que tiene que salir de la crisis es el que la creó, Mauricio. Lo votaron a Mauricio Macri, no a Fernández. Todavía no lo votaron a Fernández. 7 de la mañana, 58 minutos. De los 67 sin tierra que se van a reunir hoy con Vidal, casi ninguno de ellos pudo en las PASO ganarle a los que se presentaban por el frente de todos. Gabriel Mercury, hijo de Osvaldo Mercury, aquel que otrora fuera presidente de la Cámara de Diputados en la época de Dualde del peronismo bonaerense y que trabaja con Cambiemos, hizo un verdadero papelón en la interna de Lomas de Zamora. El subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, que es además del legislador, solamente logró el 25% y quedó muy lejos del 55.34% de los votos conseguidos por el intendente de Lomas. Falta 1 minuto para la hora 8 en el país. El productor agropecuario tucumano que ofrecía dinero, 5.000 pesos, Gonzalo Blasco, anda a la compra de votos para Mauricio Macri. Blasco le ofreció a los trabajadores de su empresa pagarles un bono de 5.000 pesos, como ustedes escucharon. circuló un audio mío, sí, pero es a título personal, no pertenece a ninguna institución. Se lo pasé a amigos productores, explicó el compravoto macrista. El gobierno finalmente va a modificar la ley de semillas por decreto y traerá a Monsanto, entre otros, para envenenar los campos argentinos. En la ley de semillas y la modificación del decreto de necesidad de urgencia, se discute cuando se habla de esta ley, de la genética y las condiciones de cómo se produce y qué alimentos se generan. A las 21 paran todos los subterráneos que piden mayor cantidad de trabajadores en las nuevas estaciones. Hasta el cierre no habrá subtes. A partir de las 21 corren los últimos coches. 8 de la mañana, 1 minuto, 17.2 la temperatura de la página deportiva. Y se juegan tres partidos hoy de Copa Argentina, 14.40 en cancha de Atlético Rafaela Sol de Mayo de Viedma ante Colón de Santa Fe, arbitraje de Ariel Penel. El ganador de este encuentro va a enfrentar en la próxima instancia al ganador de Atlético Tucumán Boca Unidos de Corrientes. A las 17 en La Pedrera, el bonito estadio en San Luis, Patronato de Paraná enfrenta a Independiente, arbitraje de Nicolás La Molina. El ganador de este encuentro va a ser rival de Defensa y Justicia en la siguiente instancia de Copa Argentina. Y 19:10 juegan en cancha de Temperley y Arsenal Estudiantes de Caseros, arbitraje de Fernando Echenique. Quien gane este encuentro será rival de Real Pilar, el equipo de Primera C, en la siguiente instancia. Se sortearon los árbitros de la quinta fecha del fútbol de Primera División y se destaca que se confirmó el anticipo que dábamos ayer en De Rensis ayer y hoy. Fernando Rapalini será el árbitro del River y Boca el próximo domingo a las 17 en el Monumental, acompañado por los asistentes 1, Juan Pablo Velati, 2, Pablo González, y el cuarto árbitro, Mauro Vigliano. El resto de la fecha tendrá estos árbitros el viernes 30. Van a jugar a las 19 en Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero, Hernán Mastrangelo. 21:10, dos partidos. Defensa y Justicia, Banfield, Darío Herrera, y Estudiante de La Plata, Vélez, Patricio Lustó. El sábado 31 juegan 13:15 en La Paternal, Argentinos, Gimnasia Esgrima La Plata, Facundo Tello Figueroa. 15:30 se presenta uno de los punteros, San Lorenzo ante Unión de Santa Fe en su estadio Nicolás La Molina. 17:45 vuelven a jugar Patronato de Paraná, Independiente en este caso en Paraná, va a dirigir Silvio Truco. Y a las 20 en el Presidente Perón, en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing recibe a Godoy Cruz de Mendoza con arbitraje de Germán Delfino. El domingo 1 de septiembre culmina la fecha con 5 partidos. Uno a las 11 de la mañana, Atlético Tucumán, Arsenal de Sarandí, Ariel Penel. Y el otro, Colón de Santa Fe recibiendo a Rosario Central, Fernando Espinosa, los dos a las 11 de la mañana. Otros dos se juegan a las 13:15. Talleres en Córdoba, Aldo Civi de Mar del Plata, Andrés Merlos. Y en Rosario, Newell's Old Boys, Huracán, Néstor Pitana. Y lo dicho, a las 17 en el Monumental, River y Boca, Fernando Rapalini. Y en lo que tiene que ver con el rugby, se confirmó que la apertura de los Pumas y de los Jaguares, Joaquín Díaz Bonilla, que quedó afuera de la lista de que va a disputar el Mundial de la Especialidad por polémica decisión del entrenador Mario Ledesma, va a jugar hasta fin de año en el Racing 92 de la Liga Francesa de Rugby. El jugador de Hindú parte a tierras europeas el martes próximo, 13:30 horas desde el aeropuerto de Ezeiza. De ese Racing de París sacó los colores el Racing Club de Avellaneda cuando se inventó por una revista de rugby la camiseta que antes era de color rosado. 8 de la mañana, 4 minutos. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina estuvo entrevistándose con el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, con quien intercambió reflexiones sobre la difícil situación en que se vive en la Argentina. El comunicado de prensa de la CEA dice textualmente: con la firma del presbítero Máximo Kursinovic, responsable de la oficina de prensa y comunicación de la CEA, se expresó que en el día de la fecha los obispos mantuvieron una reunión en la Casa de Gobierno con el presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. asistieron al encuentro Monseñor Oscar Ojeda, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el vicepresidente del Episcopado Cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, y el primado de la Argentina, y Monseñor Carlos Malfa, secretario general del Episcopado Argentino. Participaron de la reunión el jefe de Gabinete Nacional, licenciado Marcos Peña, el doctor Alfredo Abriani, secretario de Culto de la Nación. La Comisión Ejecutiva de la CEA valora todo encuentro para intercambiar reflexiones sobre la delicada situación social y económica que vive nuestro país. El diálogo siempre es importante para expresar el respeto por el otro lado como conducta y enriquecedor en la búsqueda de prioridades que lleven a caminos de auténtica amistad social. La Comisión Ejecutiva expresó al presidente de la necesidad de buscar soluciones a la grave crisis del momento actual, más allá del desarrollo del proceso electoral. En ese tiempo es necesario que se pueda mirar más allá de la coyuntura y que la campaña electoral no impida poner la mirada en las necesidades urgentes de muchos ciudadanos. Los obispos expresaron al señor presidente el compromiso asumido en la última reunión de la 182 Comisión Permanente. Rezar por la patria invita a toda la Iglesia a que lo haga, pidiendo que en este tiempo se trabaje especialmente por el bien común, privilegiando a los pobres. La reunión con los obispos realizada en la jornada de ayer coincide con la misma pedido a los movimientos sociales, que a las 11 de la mañana comienzan a movilizarse para que a la 1 de la tarde haya un multitudinario acto sobre la avenida 9 de Julio, con un escenario de espalda al Ministerio de Desarrollo Social y de espaldas a Carolina Stanley, quien no pudo resolver ninguna de las peticiones efectuadas por quienes menos tienen. La convocatoria, que es multitudinaria, podría reunir a 200.000 personas según los cálculos extraoficiales. En la hora 8-7 minutos, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Mira. Bueno, justo así, sí, decime. Ocurrido en el día de ayer, sí, demuestra una vez más que ya no saben a quién echarle la culpa, porque la culpa es absolutamente de los que gobiernan, pero más allá de esto, de la fragilidad del momento económico. Sí, sí. Mira, justamente ayer que había habido novedades, vos no me llamaste, pero igual, durante el día la situación se fue definiendo, digamos así, aunque resta mucho para aclarar qué está pasando en la Argentina, con respecto a una nota central, ¿qué es lo principal que ha ocurrido desde el lunes? Se cayó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, listo, fracasó, es decir, no hay forma de defenderlo ahora, y ahora viene cómo se emparcha esto, y ahí es donde viene la reacción infantil del gobierno de querer echarle la culpa a Alberto Fernández de algo que, cualquiera sea la discusión económica, política que haya al respecto, pero que es responsabilidad del gobierno. Ahora, es muy difícil analizar los hechos en la medida que ocurre, es decir, en el medio de la tormenta, analizar qué está ocurriendo, sinceramente es un tema que excede a cualquiera. Yo insisto, yo analizo los hechos, no analizo conjeturas. Pero acá el punto en cuestión es, el acuerdo con el fondo cayó, fracasó. Y este acuerdo era el sostén del gobierno Macri. Porque vamos a decir, ¿cuál es la causa del problema que estamos viviendo? La causa es una crisis de deuda que llevó a una crisis financiera generalizada. Esto es culpa de Macri, esto no fue herencia recibida. Este es el planteo que yo veo de la cuestión. Es decir, acá no hay responsabilidad compartida ni que los mercados se asustan, no. Después, la Argentina está bajo un golpe financiero de mercado. Acá hay gente con nombre y apellido, sean personas o sean bancos y fondos de inversión, que son los que han provocado y están lucrando con esta crisis. mientras todo el mundo se debate en lo que está ocurriendo, el Banco Central sigue pagando más de 4.000 millones de pesos diarios de intereses que van a parar a manos de determinados acreedores. Y el gobierno es cómplice de los acreedores porque no los da a conocer. Y esos son los que se están beneficiando, ¿me explico? Es decir, mi razonamiento va a los hechos. ¿Quién gana y quién pierde esto? Todos los días nosotros nos levantamos, estamos perdiendo plata, nuestros ingresos están cayendo por la inflación y la inflación está provocada por una crisis financiera de deuda. Entonces acá hay ganadores y hay perdedores. ¿Quiénes pierden? Todos. ¿Y quiénes ganan? Los especuladores financistas aliados del gobierno. Esta frase se está repitiendo a nivel comentario bursátil. Es fuego amigo. Bueno, el chiste del fuego amigo que empezó en abril del año pasado quiere decir en buen romance que los bancos y fondos de inversión aliados, coordinados con el gobierno, están haciendo un saqueo financiero al país. Esto yo lo veo como un problema ya cuasi delictivo directamente, porque vos no podés pagar un bien cualquiera, yo ponía siempre para poner un punto de referencia, no sé, un bolígrafo que vale 20 pesos, no lo podés pagar 2.000 o 3.000 pesos, ¿verdad? En cambio, el dinero que tome el Estado se puede pagar 75% de interés de tasa. Este es un escándalo que está ocurriendo a la vista de todo el mundo. Y con el compromiso, que ahora sí, ahí saltó un tema pesado, es la corresponsabilidad del Fondo Monetario. Ahora es inexcusable. Ahora los términos se han invertido. Ahora no es el Fondo Monetario que viene a salvar al país, que viene con un diagnóstico positivo. No, es el Fondo Monetario que ha quedado desnudo, habiendo cubierto a un gobierno que usó las divisas en coordinación y en conocimiento del fondo para financiar la fuga de capitales. Esto es delictivo, están los hechos que lo muestran. El fondo desembolsó desde que se firmó el acuerdo de junio del año pasado hasta ahora unos 45.000 millones de dólares. Le desembolsó más del 80% al gobierno Macri. Esto lo hemos hablado, no sé, yo no quiero arrogarme, esto no es una cuestión de derecho de autor, pero te consta a vos que lo hemos hablado, lo vengo diciendo yo y lo vengo escribiendo desde el primer momento. El Fondo Monetario le desembolsa la plata para que el gobierno Macri pueda sobrevivir financiera y políticamente hasta fin de el mandato, y la cuenta la tiene que pagar el gobierno que viene. Es algo surrealista. Esto yo no creo que haya así sido planteado jamás. Bueno, y ahora llegó el momento de la verdad, digamos así. Sí. Fíjate, Héctor, lo que pasó en la charla con Fernández, donde Fernández le dijo, miren, si ustedes no recomponen una financiación, tendremos que pedírselo a los chinos. Ah, bueno, la combinación de alternativas que se puede dar de esto, sí, es múltiple. Además, concretamente no sabemos qué pasa entre bambalinas, porque imagínate que mientras la tríada gobierno, oposición y medio tiene una constante. Bajen los decibeles, no agiten las aguas, no hagan ola, engañen a la población, ténganla tranquila, que la gente no se asuste, etcétera. Pero está habiendo un saqueo financiero. Acá el tema ha sido planteado en estos términos. La gran angustia que existe desde el punto de vista financiero, en el ámbito financiero, es si la corrida cambiaria se transforma en una crisis bancaria. O sea, si la gente se asusta y va a sacar la plata de los bancos. Entre otras razones, porque la plata de los bancos está en gran medida empapelada con LELIC. Todo puede ser, es decir, puede ser que la sangre no llegue al río, pero se está advirtiendo, en este momento corren peligro los que están en pesos, ¿no? Porque ocurre que los bancos tienen prestado al Banco Central 1.300.000 millones de pesos. El Banco Central no tiene plata para devolver ese dinero. Y si la devolviera, echaría al mercado una masa de dinero que dispararía los precios. Es decir, una trampa perfecta, una trampa armada con ingeniería financiera, ¿no?, de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Y los bancos y los fondos financieros se han parado allí. Nosotros trabajamos con una tasa de interés del 75% y se la bancan. Y eso está haciendo el gobierno. Mejor dicho, no se la banca porque el gobierno no es víctima, el gobierno es cómplice de esta situación. Esto no ha ocurrido a pesar del gobierno. Esto ha ocurrido con la gente, con las relaciones y con el amparo del gobierno que mantiene en secreto. ¿Quiénes son los que se están llevando la reserva del país? Han salido 9.500 millones de dólares del país en lo que va de agosto. Lo mínimo que tiene que hacer un gobierno que remite a la transparencia es dar a conocer quiénes son. Antes de salir a acusar a cualquier candidato, a Fernández, decir, no, es el que está provocando la crisis, es decir, este juego de atribuirle al contrario la culpa de lo que está ocurriendo. Muy simple, no discutamos nada. Que el gobierno dé a publicidad quiénes son los que están comprando dólares, quiénes son los acreedores de la LELIC, quiénes son los que tienen contratos a futuro firmados por el Banco Central, y se acabó el misterio. Ya tenemos ahí quiénes son, con nombre y apellido. ¿Por qué no lo da el gobierno a conocer? Porque son los aliados que sostienen al gobierno. Y el Fondo Monetario Internacional, como era previsible, ha caído, enredado en esto, y esto ya ocurrió, el mismo tipo de negociado, en el 2001. En el 2001, vuelvo a recordarle, el Fondo Monetario lo aguantó a De la Rúa hasta septiembre. Le desembolsó los últimos 5.000 millones en septiembre, entraron como ahora por una ventanilla y se vendieron por la otra. Cuando llegó diciembre, el 15 de diciembre, le bajaron el pulgar y dijeron no le damos más desembolso. Que es el fantasma que tiene Macri ahora del desembolso del 15 de septiembre. Porque ¿con qué cara el Fondo Monetario le desembolsa 5.400 cuando ha quedado escrachado de que la plata del fondo, en lugar de asistir al gobierno, se utilizó para financiar la fuga de capitales? Ojo que esto es gravísimo, toda la corrupción de los cuadernos de Centeno y todo, va a quedar un poroto la corrupción kirchnerista frente a esta mega estafa de la crisis de deuda. Yo veo esto gravísimo porque evidentemente los capitales financieros, como la rata del barco, van a escapar antes de que esto ocurra y van a dejar la crisis atrás. Entonces, esta es la extorsión que tiene toda la clase política dirigente, tenga o no relación con los acreedores, bueno, pero para mí es la clave. Ahora habrá que aguardar, de acuerdo a tu relato, para saber si mandan o no la cuenta de los 5.400 que tienen tiempo hasta el 14 de septiembre, ¿no? Sí, primero me llama la atención los tiempos, porque esta misión no es una misión del fondo. La misión del fondo que dirige Cardarelli es un grupo técnico de análisis que viene, revisa las cuentas fiscales, eleva un informe al directorio, y el directorio tendría tiempo hasta el 15 de septiembre para expedirse y tomar una decisión política, ¿no? La misión eleva un informe técnico, el llamado staff report, ¿no? Como ocurre, esa sería la quinta revisión. Revisión es el monitoreo periódico que hace el Fondo Monetario, la misión técnica eleva un informe técnico justamente sobre las cuentas fiscales al directorio y el directorio decide. Hasta ahora el directorio ha aguantado al gobierno Macri, no por razones técnicas, sino por razones políticas. Porque el gobierno Trump apoya a la Argentina, pero apoya a la Argentina con plata del fondo. Por eso los países europeos... Sí, apoya a la Argentina, yo diría, apoyaba a Macri. A Macri, sí. Y después habrá que ver cómo sigue, ¿no? Ah, sí, el interrogante. Por eso, yo digo, ya a nivel de conjeturas, todo puede ser. Que mañana haya una crisis o que mañana salga todo el mundo a felicitarlo. Pero estás de guardia, prepárate para ver si hay alguna novedad hoy. Mañana seguimos. Sí, estamos al habla. Te saludo. Ok, buen día, adiós. Chao. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A pedido de Diego Armando Maradona, están allanando la casa de Claudia Villafañe. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego pidió que desalojen un departamento de Devoto.

actor infantil argentino famoso entre los 40 y parte de los 50. Se hizo famoso al actuar con 13 años de edad en la película Pelota de Trapo de 1948 de Leopoldo Torres Río, interpretando el papel de un pibe de barrio que sueña con ser crack de fútbol, y recibió 2 premios por su actuación y tomó su nombre artístico del papel que interpretó en esa película. Después de actuar en otras 6 películas, Toscanito desapareció del ambiente artístico cinematográfico y de los medios de comunicación. De adulto, tuvo algunos problemas con la justicia, emigró a Ecuador a mediados de los 60, regresó a la Argentina 50 años después, en 2010, y el compositor y director cinematográfico Roberto Garabaño, con la intención de reinsertarlo en la tarea actoral, lo llevó a la Asociación Argentina de Actores, y allí, por iniciativa de Aldo Barbero y Carlos Berramundo, lo presentaron ante el directorio con un proyecto de nombrarlo socio honorario, cosa que se hizo. Garabaño, además de llevarlo a programas de televisión como el show de Anabel Ascar en Crónica TV, gestionó su incorporación a SAGAI, entidad que administra derechos de intérpretes actorales, donde fue aceptado como miembro, y Toscanito se instaló en Mar del Plata durante 3 años. En 2013 decidió retornar a Ecuador y sigue alternando en 13 países y Estados Unidos, donde es residente. En Estados Unidos es propietario de una distribuidora de mariscos, y para cubrir la demanda que tiene entre los diferentes estados, Toscanito tiene piscinas de cultivo de frutos de mar en Ecuador, y allí fue que conoció a Maritú Pollo, su actual esposa, 40 años más joven, con quien se casó en Buenos Aires. Toscanito, el pibe de Pelota de Trapo, hoy cumple 85 años. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En 1821 el general José de San Martín declaraba extinguida la mita. ¿Qué era la mita? Era el cobro en el que tenían que pagar los nativos, los indígenas, sobre las encomiendas y otras contribuciones. A partir de allí, San Martín abolió el impuesto que pagaban los nativos. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. El mismo día de 1821, San Martín fundaba la Biblioteca Nacional de Lima, en Perú, donde donaba todos sus libros a esa institución que abrió al público el 17 de septiembre de 1822. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Ángeles de Once, buenos días, Miguel. Mire, le tengo que decir si es que usted tiene algún conocimiento, porque tenía que cobrar el día 13, Miguel. Hoy es 28. Todavía no me han depositado, como lo notará en mi voz, estoy pasando una gripe. Pero perdóneme, estando... ¿qué cobra, como jubilada? Sí, sí, sí, soy jubilada de Renzi. ¿Y en qué banco cobra? En el Banco Nación, ayer fui a averiguar, a pesar de que no me sentía bien, entre hoy y mañana me depositaban, pero mientras tanto, el día 13 estoy esperando yo. Mire, señora, lo que han hecho en el Banco Nación, que ahora parece que se cayó, el Banco Nación tiene 9.800.000 clientes. Ayer yo comentaba que quisieron inventar la compra del 50% de los supermercados para los clientes. Cuando lo multiplicaron por la cantidad se dieron cuenta que no podían. El Banco Nación cerró con 3.000 millones de pérdidas. Pero la plata de los jubilados, teóricamente, se la gira al ANSES, es decir, tendría que tener la plata. hay que ver si no están disponiendo del dinero de los jubilados para cubrir otras necesidades. Averigüe bien, porque no sea cosa que haya algún error y usted a lo mejor no recibió alguna modificación de horario. Usted, esto va por los números. ¿Su número cuándo le correspondía cobrar a usted? El día 13, Miguel. Mire, yo no tengo noticias, pero ¿usted habló al banco? ¿Fue al banco? Sí. Fui ayer y tengo que ir ahora, hoy. Me dijo, mire... ¿Y qué le dijeron? Que acá, que estaba sentado, que entre el día 28 y 29 me lo depositaban. Sí, posiblemente yo hoy vaya y me lo depositen, pero yo voy a esto, señor Miguel. Desde el día 13... ¿Le cambiaron la fecha de pago? Claro, desde el día 13 que estoy esperando para, bueno, necesito comprarme mis antibióticos, mis remedios. Pero le corresponde cobrar una fecha y no le pagaron todavía. No, lógico, desde el día 13 al 28 son aproximadamente... Mira, lo único que le puedo responder es eso que dije. Querían usar la plata del banco para financiar y hacer campaña electoral. Eso se cayó ayer mismo cuando se dieron cuenta que le iban a favorecer en un 50%. Y si iban a comprarlo todos los clientes del banco, son 9.800.000 los clientes del Banco Nacional. Como siempre, metiendo la plata en el ANSES, y nosotros no importa, yo tengo una gripe, no importa, de Renzi, no importa. Lamento no poder dar una respuesta, pero ya... No, por favor, yo voy al hecho de que, mire, un jubilado tenemos que esperar para comprar un antibiótico para la gripe que tengo desde el día 13, eso voy yo. Llame al ANSES, señora, llame averigüe Sí, gracias, Miguel. Buenos días. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Terrencis. En el día de los jubilados, y haciendo honor a lo que dijo la compañera Evita, ¿no debería haber gobierno en Argentina que a los jubilados no se le pague $1,000 como mínimo, como en otras partes del mundo, por el aporte que le han hecho al país, por sus trabajos, por su dignidad? ¿Cuánto cobra un legislador? ¿Cuántos legisladores tenemos? Bueno, y siempre le echan la culpa a la Caja de los Jubilados y tocan y vacían la Caja de los Jubilados. Ya está. Meten todo. No dijo el nombre el oyente. Lamentablemente no sabemos quién es el que habló. Bueno, hablando de los legisladores, ustedes saben que se había prohibido que cambiaran los pasajes por dinero los senadores y diputados nacionales, porque todos tienen pasajes. Es decir, los que viven en el exterior, en el interior, tienen pasajes que los pueden vender o lo podían negociar. Bueno, esto se había prohibido. Resulta que ahora parece ser que los muchachos, como están en plena campaña electoral, postergaron hasta el año que viene la eliminación del canje de pasajes por dinero en el Senado, los senadores. Se conoció ayer que la prohibición de canjear pasajes aéreos por dinero quedó postergada para el próximo año. De esta manera, Michetti autoriza entonces a que cambien los pasajes por dinero. De esta forma, en el medio de una resolución administrativa del Senado, quedó sin efecto la aplicación ordenada. Por ejemplo, le cuento, Pichetto, como senador elegido por Río Negro, le dan pasajes, porque supuestamente tiene que viajar a Río Negro. Bueno, vive en Vicente López. Esos pasajes Pichetto los vende y se queda con el dinero, ¿está claro? Eso pasa con todos los senadores. Bueno, esto se había prohibido, pero ahora, antes de irse del gobierno, me dijo Michetti, quedó bien con todos, pueden seguir ustedes cambiando pasajes por dinero, a la pregunta de lo que decía el oyente. La prórroga de este mecanismo será hasta fin del corriente año, momento en el que la titular de la Cámara Alta dará por cumplido su mandato. Un regalito de Michetti sigue la timba financiera en la democracia fraudulenta. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién? Sí. Hola. ¿Quién habla? Ah, buen día, Miguel. Laura habla. No, sobre el DNU, mire, usted habló del DNU de Macri. Bueno, Macri evidentemente se va, porque obviamente lo van a sacar, porque ya venimos sacando gente en lugar de poniendo gente. Como sacaron a Cristina en su momento, ahora sacan a Macri. El tema es que ese decreto se puede derogar. La pregunta y el foco, creo que hay que hacerlo ahora, en Alberto Fernández. Alberto Fernández va a derogar ese decreto, y la persona que podría responder eso es alguien que está cerca de Alberto Fernández y que ha hablado mucho con usted, que es Pina Solanas. O sea, ¿va a derogar ese decreto que claramente favorece a las grandes multinacionales, a las grandes corporaciones? Yo espero, porque el foco tuvo que salir ahí. Yo espero que sí, espero que esté enterado, porque esto es fresquito, o sea, se decidió que el jueves, y si no se enteró se va a enterar el jueves, en el Salón Blanco se va a anunciar eso, pero lo que me llama la atención es que los diputados y legisladores estén mirando para otro lado en un momento de crisis, que no se autoconvoquen, ¿no? Los diputados del 30% aparentemente están fuera del país, están todos en campaña, y la verdad que ya sabemos, la crisis del sistema de representación nuestro es gravísima. Pero ojo, porque este candidato se ha alineado con todas las políticas que viene llevando Macri en el sentido de las cuestiones de extractivismo, o sea, se ha alineado al fracking, se ha reunido con las mineras, no con los pueblos y con las asambleas que denuncian las consecuencias del fracking. El modelo agroindustrial lo va a sostener, a lo mejor con una junta de granos, pero es el mismo modelo. Ha cuestionado también y ha dudado del fallo de Entre Ríos en relación a los agrotóxicos. O sea, digo, estos temas, ¿le preguntan a Alberto Fernández sobre estos temas las personas que no están alineadas con esas políticas? Por ejemplo, Pino, que para mí era un referente, y ahora, a partir de este silencio, ya empiezo a dudar. Esos son los temas que hay que discutir, porque Macri se va, haga lo que haga. Ese decreto es derogable, o sea, de un plumazo se puede borrar. El tema es lo que van a hacer los que vienen. Y sí, pero de cualquier manera, imagínense que de acá hasta el 10 de diciembre, Monsanto y compañía hacen lo que les parece, empiezan a instalar el tema ese, y después es muy difícil sacarlo, ¿no? Sí, es cierto, pero siempre ha hecho Monsanto lo que ha querido, porque la planta de Monsanto no la frenó Cristina, la frenó Sofía Gatica cuando quisieron imponerla. La saludo, señora. Bueno, quiero decirles que está nevando en Bariloche. Tenemos en Bariloche 25 grados y está nevando, Diego. Calor con nieve, qué cosa, ¿eh? Qué bajosa, ¿no? Qué cosa rara. Sí, lo que está pasando. Mezcla. ¿Eh? Bueno, será por eso de que el calor produce frío. Las heladeras con calor producen frío. Es cierto. 17-2 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está? De Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Siempre digo lo mismo, gracias por dejarnos hablar. Qué asco me da toda esta política barata de octava. Yo digo ladrona y saltarina. Los únicos que sufrimos esto, por supuesto, somos el pueblo, los laburantes, los trabajadores, los niños, los ancianos, los jubilados. Pero gracias a nuestro hermoso país, gracias a Dios, pasaron Perón y Evita, por eso está de pie. Y los italianos y los españoles que vinieron a nuestro país a laburar, no a robar. Basta de hablar de ese billete asqueroso dólar, de Lelic, de encaje, no entiendo nada de eso. Hablen de dar trabajo, de dar laburo. ¿Cómo no voy a extrañar cada día más a mi general Perón y a mi Evita? Yo digo que estamos atrasados 63 años, 45 que falleció nuestro general y 18 que estuvimos prohibidos. Por eso le digo al señor Macri, a la señora Vidal, señor Pichetto, señor Michetti, no sé, toda esa banda, basta de hacerle los mandados a Estados Unidos, a Inglaterra, a Rusia, a Tel Aviv. Hagamos los mandados para los argentinos, para los laburantes, por favor. Gracias, Hola, hablé, hola. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Nuestro general, quien por el amor, lo ve y lo... son, se quiere jugar. Compañeros, seamos optimistas. Avancemos sin mirar atrás. Triunfaremos, somos peronistas. ¡Que viva, que viva! ¡Nuestro general! Compañeros, seamos optimistas. Avancemos sin mirar atrás. Triunfaremos, somos peronistas. ¡Que viva, que viva! ¡Nuestro general! Hoy Dios ya volvió. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 8:56, Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero el día de hoy. En 1945 nace Oscar Ferreiro, el villano de la televisión que nació... que falleció en el 2009. En 1968 fallecía Francisco Chianello, un monologuista y escritor cuyas obras de teatro la hicieron los principales actores argentinos. Falleció, había nacido en 1897. En 1923 nacía Arsenio Aguirre, compositor, cantante y guitarrista que acompañó, entre otros, a la señora Nelly Omar y a Héctor Mauré. Falleció en 1990. Hoy cumple años la actriz, vedette y modelo Nanín Timoico. En 1934 nacía Andresito Pollo Toscanito. En 1916 nacía la señora Rosa Rosen, gran actriz argentina. Falleció en el 2004. En 1773... nacía Amadeo Bonplan en Francia, que falleció en 1858 y era botánico y naturalista radicado en la Argentina. En 1905 nacía, hoy cumpliría años, un gran actor cómico argentino, Fidel Pintos, que falleció en 1974. Y en 1959 fallecía el escritor teatral y autor de tangos Ivo Pelay, que había nacido en 1893. ¿Las formaciones para hoy del partido que se juega? Sí, Boca con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, cuartos de final Copa Libertadores, Andrada, Weigan, López, Izquierdos Más, Salvio, Marcone, Capaldo, Alexis McAllister, Tevez y Ávila, técnico Gustavo Alfaro. Me quiero despedir, Miguel, con una muy triste noticia que nos afecta a nosotros que somos periodistas, pero en especial el periodismo deportivo, porque el domingo, víctima de un paro cardiorrespiratorio, dejó de existir el colega Carlos Hugo Menéndez, que durante tanto tiempo se desempeñó como periodista en Radio Rivadavia. Bueno, saludamos a la familia por este medio de un joven, porque era joven, ¿no? Sí, era joven. Él había tenido un ACV en el 2002 mientras jugaba un partido de pádel y nunca más se pudo recuperar. De hecho, nunca más pudo volver a los medios, ¿no? Y bueno, lamentablemente el domingo último a las 7 de la mañana dejó de existir. ¡Compañero! Oh, que la memoria nos vuelva a traicionar. No hay que dejarse por los pies engañar. Cambiemos todos nuestra forma de pensar. Que los corruptos no nos vuelvan a ganar. Trabajo y libertad. Pan, trabajo y libertad. A la una, acto en la 9 de julio de los movimientos sociales por pan, trabajo y libertad. Hasta mañana a las 6. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer. Belgrano, AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano, AM 650. En la tarde de Radio Belgrano, Roberto Di Sandro. Sí, el decano de los periodistas de Casa de Gobierno y su saludo de siempre. Hola, ciudad. En la tarde de Radio Belgrano a las 16.